como perro viejo. Jerome Lester Horowitz, famoso por interpretar a Curly en Los Tres Chiflados, fue conocido por todos como un protector de los perros. El contrato de Curly en la Columbia Pictures incluía una cláusula que le permitía llevar a sus perros al estudio de grabación. Columbia lo limitaba a no más de 2 perros por vez. Esto debido a las apariciones de los cachorros en cámara no planificadas de vez en cuando. Todavía se pueden ver esas invasiones sorpresa de perros en los primeros capítulos del programa. Típicamente rodeado de varios canes, Curly era conocido por llegar a su casa llevando a algún perro callejero y albergarlo hasta poder encontrarle un hogar. Cuando los chiflados estaban de tour, Curly se encargó estrictamente de conseguirle nuevo hogar al menos a un perro callejero en cada pueblo que visitaran. Se estima que Curly salvó y rescató más de 5.000 perros durante su vida. Esto lo hace un hombre adelantado a su tiempo. Con una preocupación muy admirable por el mejor amigo del hombre. Porque si es un rock and roll. Fiebrado, no recuperando palitos. es un rock and roll. Para todos, ¿cómo les va? Aquí estamos, como lo hacemos todos los lunes, a partir de la hora 20 hasta la hora 23, en este punto exacto del dial, 94.3 del dial de la banda de frecuencia modulada, los servicios de radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Esta es nuestra casa, nuestra facultad desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, que abrazamos este querido espacio de la formación de más alto nivel, uno de los puntos más altos de formación que tienen nuestra ciudad de Córdoba, entre más o menos unas 15 universidades del orden privado y público. Bueno, la UTN tiene esta emisora. Nosotros estamos ya en la quinta temporada de este programa. Estamos hablando de Radio Nuestra, que estás en el cielo. Programa ganador del Martín Fierro. Recientemente, digo, este año, en 2021, ganamos el Martín Fierro al mejor programa en el rubro humorístico en radio. País generoso. Nosotros somos unos chistines baratos, solamente tenemos la buena intención, la buena producción. Es un buen programa de radio, les anticipo. Gracias. Para mucha gente. Sí, desde el vamos, le vamos diciendo, no es una huevada. Tenemos la participación, la recreación, la creación de personajes ficcionales que crean dos jóvenes actrices de nuestro medio. Ya le vamos a estar contando por eso el programa de humor. Les habla Quique Zapata, le damos la bienvenida, las muy buenas noches. Y déjeme de entrada nomás presentar a mis queridos y jóvenes compañeros. Estoy hablando de la Vicky Granero y del Sacha Botero. Lugares de procedencia y edad, por favor, preséntense. Parezco milico, ¿viste? Que no dicen así. Sí, bueno, es como que... Y bueno, policía, acá, repórtese, sí. Por favor. No, porque son jóvenes y vale la pena destacarlo y el lugar donde están y toda esta historia. ¿Cómo les va, chicos? Y Victoria Granero reportándome acá desde Villa Allende, capital de la chetitud. Sí, qué bien. Muy bien, sí. Muy lindo. Perfecto, presentación. Ahora por no eso, sé cómo retomar. ¿Sabe qué? Por eso no tiene novio. No sé. Por eso no tiene novio, porque es una chica linda e inteligente. Le queda grande faltó todo. ¿Me ahí nos dicen, en obvio. Faltó la edad. Ah, acá me está diciendo, Vanes, faltó la edad, 28 sí, años. 28 años, bien. Ya le vamos a preguntar la edad a Carolina. Es jodida la van. Sí. Ay, para, me acabo de aumentar un año, 27 años. ¿Por qué? ¿Por qué me aumenté un año? ¿Por qué me aumenté un año? Estamos muy mal. Quedó pensando este en año pandémico. Sí. Bueno. Estábamos hablando de que la Vane tenía 28 años y bueno, me quedé con ese número. No, pero Vane tiene 29. Bueno, la Vane. No, tiene 28. Aclaremos, Vanessa. Vane es nuestra productora. Sí, está 18. Produciendo. Claro. Desde Tierra del Fuego tiene 28, no sé cuánto tiene. También. 28, nos está diciendo 18, acá no nos consta. Nos está diciendo 18. Sí, no. Pero no, es mentira. Tiene 28. La otra productora, Guadalupe Zapata, un poquito más joven, tiene 25. Están todas las chicas solteras, che, tenemos que enganchar. Si vamos bueno, por orden de edad, déjenme que me acueste. Usted, ratito, a ver, pero... Sacha Botero, cuénteme. Yo soy Sacha Botero, tengo 20 años desde el centro de la ciudad de Córdoba. Qué niño, asaltan. Es un baby. Joven. Sí, yo tengo una amiga, una productora que una vez se iba a poner novio usted con una chica grande y le dijo asaltante de cuna. Sí. Pero no, eso sí. no es el caso ahora. Después vamos a hablar de todas estas cosas fuera del aire. Se pone nervioso. En resumen, Sacha Botero, la Vicky Granero co-conducción, la producción de Vanessa Ríos y de Guadalupe Zapata. Las actrices que mencionábamos responsables del verdadero humor, ¿no? De estos chistines, de estos chistes baratos que hacemos en el micrófono, sí. los que conducimos son la Maca Jerez Guerrero Macarena y Pola Alabán. Ambas actrices recrean personajes que ya le vamos a estar contando dentro de un ratito. Se completa el equipo con Darío Genovese, como siempre, responsable del control y la puesta al aire. La sección de editorial, la editorial requerida, demandada, le gusta, produce discusiones, comentarios en las redes, de Luis Aubrit, que tiene que ver con la política local, nacional e internacional, en algunos momentos también, cuando así lo requiere la realidad. Y la sección Canciones con Historia, a cargo de Federico Magni. Hoy anticipo la historia de una de las grandes canciones de la música de esta parte del mundo, de raíz folk, de raíz rock, ustedes dirán, no importa la frontera. Estamos hablando de Solo le pido a Dios, nada más ni nada menos. La historia de aquella canción... Mejor si no la catalogamos, mejor. Claro, porque una canción... De... No, bueno, pero viste que la gente... No, tampoco es tango, tampoco es heavy musical. Metal. Sí, por supuesto. Dale. Yo estoy a favor de eso, a favor de borrar las fronteras. Claro, no catalogar. No, pero lo importante es aquella historia, ¿no? Que canción, les adelanto, iba a ser descartada, así por León, iba a ser el bonus track. No sé si ustedes saben lo que es el bonus track de un sí, disco. Sí, como un agregado, sí. Sí, un disco, una cosita así como que iba a estar, pero no iba a estar, pero bueno, la ponemos. Material extra. Exactamente, Eso iba a ser Solo le pido a Dios. Y andaba merodeando por las noches de Buenos Aires, como siempre, como corresponde a su intensa vida. Nada más ni nada menos que Don Charlie García, tipo 5 de la mañana, apareció por los estudios Ion, apenas escuchó el bandoneón de Dino Saluzzi, escuchó y dijo, eso es un himno. No, pero es el bonus track, no sabemos si lo vamos a poner. ¿Cómo? Usted está loco, este es el primer tema que tiene que poner. Ese tema era Solo le pido a Dios. Esta es la historia que nos va a recrear, como siempre, el Fede Magni, todo bajo la madre de todas nuestras mascotas, que son el Uni. Tenemos una banda. Hola tía Vicky. Fuimos a su casa y no lo conocimos. Se fue, sí. Y bueno, ¿qué quiere? Se me cae, nos sacó corriendo. Está re triste el Uni, porque la tía Vicky le pidió teta. Y yo no le di. No tengo teta para mí. Pero no es por eso, es porque él que sabe, él no, viste, él la quiere a usted porque usted... Quizá era una metáfora. Claro, es metafórico. Y no lo entendí. Se lo tomo literalmente. Quería una madre. Mire, bueno, pero no sé, no, yo como que no, mis instintos maternales están como totalmente apagados. No, porque muy, ya, muy, muy feo, no. Muy feo. ¿Se acuerdan del angelito? No, mire, no. Se le salió el ala, sí. Definitivamente. No. No tiene patita y no tiene ala. ¿Pero qué hacen ahí con los... Claro, ¿qué le hacen a los sacan a pasear, ¿cómo es? Los toqueteamos mucho. Los agarran los perros de cosas, claro. Los juegan con los perros. No, porque se mueven de un lugar para otro. Bueno, y también está bueno. El Unito hace un montón de bichos cuya madre es la Charo González Torres. Es la jefa de mascotas. Nos hace re falta las mascotas porque se viene en la participación en la nueva edición del Martín Fierro, esta vez en dos rubros. Tomá. Eso. No solamente humor, sino también de... El año que viene, tres. En general. Ya sí. No, tanto no damos. ¿Vale? ¿Hasta dos? ¿Por qué? No mientas, no le mientas a la gente. No, porque hay programas mentirosos. Se hace, se hacen un rubro... No, nosotros no somos programas mentirosos. No, nosotros damos para dos, y no sé si damos para dos, mire lo que le digo. En el comienzo musical, hoy teníamos ganas de hablar de el mejor amigo del hombre, teníamos ganas de hablar de las mascotas, teníamos ganas de hablar de los perros. En realidad, de los gatos ya no, porque después de cómo jugó el gato Maula con los míseros ratones, millones de argentinos endeudándonos, estamos hablando de él, casi prófugo también, ¿no? A esta altura, Mauricio Macri. Sí. Nos gustan los perros más que los gatos, y en ese marco hablábamos, contábamos esta historia de Jerome Lester Horowitz, el famoso actor de comedia estadounidense que interpretaba al Curly de Los Tres Chiflados, y esta vida que tuvo en relación a los perros de la calle. Bueno, un texto del músico y periodista Ignacio Aguirre, que nos gustó, que lo rescatamos y que lo pusimos en este chegusán, como dice el Sacha Botero. Antes nosotros le decíamos sándwich, y él le dice chegusán. Y lánguche de sanguinesa. No, bueno, un chegusán entre los dos panes, los espíritus y este perro viejo, en realidad una metáfora a un tipo que miraba como un perro viejo en aquella estación de tren en el cono urbano bonaerense. Era como el Piti, más parecido a un perro de la calle. Sí, exactamente, el Piti también es un gran perrero, podría haber ido perfectamente el Piti con ese tema, y además como rescatador de perros. En este caso fueron los espíritus con esta descripción hermosa, blusera de este pasaje del conurbano bonaerense que se llama Perro Viejo, y por supuesto, un clásico. Si hablamos de perro, hablamos de Perro Dinamita, ¿eh? Este clásico de ese discazo que fue La Mosca y la Sopa. Mira, no me acuerdo si fue en el 90 o en el 91. Mi favorito también, creo que fue del año 91, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y este perro que no da la patita ni hace el muertito. Una belleza del Indio Solari. 1991, perdón, sí, señor. Que corte, ¿no? Pero... ¿Del 91? No, no, sí, sí, sí. Lo dije, 1990. Era 90 o 91. Así no estaba que... para nada. No, no, no. Bueno, esto era el Che Guzán, los panes, los espíritus y los redonditos. El texto era texto de las redes, en realidad, sobre Jerome Lester Horowitz, el famoso Curly de Los Tres Chiflados, y su afición por los perros que rescataba el periodista Ignacio Aguirre. Hablando de cábalas, vio que tenemos los bichos, todas las cábalas, somos más cabuleros que amigos, ¿verdad? Vio que hemos puesto Pugliese por todos lados, ¿no? Que ahora es foto, sticker. Sí, sí, todo. Pugliese para que ganemos el Martín Fierro. Hacemos brujería. Pusimos un muñequito con ¿cómo se llama el guaso este de Aptra? con Ventura. Ventura. Un muñequito de Ventura, gordito, así, viste, que tiene medio gordito, lo pinchamos así, hicimos brujería. Thank you. orilla donde tropecé con ella, a orillas del mar. Puse velas, paño rojo, crucifijo de esta viajo. El muñeco gordito de Ventura, ¿no? No somos malos. Esa gente, eso lo hace la gente mala. No, hay gente de mierda que puede hacer eso de pinchar el guaso. Sí, yo lo he visto en Río de Janeiro, ciudad macumbera, si las hay por excelencia, la ciudad más maravillosa del mundo, es cierto. Pero también Macumba. Nosotros, apenas que llegamos, pregúntenle a la productora, a Río de Janeiro, el barrio de Botafogo, donde vivía mi cuñada. ¿Te acordás? Sacha lo conoce, el equipo de Botafogo. Sí, Botafogo. Club grande, sí. Un club grande de los grandes de Río, fuera del Fluminense y del exactamente, sí, sí. Flamenco. Estábamos en el barrio y quisimos pueblerinos, viste, veníamos de Córdoba, quisimos, nos metimos al mar, viste, viste así. Entonces mi cuñada me gritó así, ¡oh, ahí no, que hay macumba! Y había un montón de muñequitos, había muñequitos ahí pinchados y todas esas huevadas y. No, yo me muero. Sí, toda esa hueva de muerto. Se están corriendo del agua, básicamente. Claro. No vayan, sé si salgo, me creo que muero en el acto. Vayan a Copacabana, Ipanema, las playas más lindas del mundo, Leblon. No, acá esta porquería que está sucia. Si no, en un sector para hacer macumba. Es muy, muy macumbero, muy, muy toda esa huevada de mierda, la verdad, no entiendo. Bueno, sí entiendo, por eso el presidente Bolsonaro, ¿no? Son muy, muy con las religiones, con el secretismo. Los países más desarrollados del mundo son los que están más alejados de la religión. No se olviden eso. En todos sus aspectos. Si no, pregúntenle a Brasil y todas estas cositas que parecen un chiste. Así que brujería, en este caso, este roquito hermoso de los tipitos, era solamente para reírnos un rato. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. No sé si hemos dicho, pero por las dudas que no, repetimos la posibilidad de comunicarse con nuestro programa, querida Rulos Granero. Sí, ahora Rulos con flaquillos nuevos. No sé, bueno, estamos en la radio, no se ve, pero bueno, hay flaquillos vimos nuevos. Vimos una historia, no sé cómo se llama. Historia eso, de Instagram, eso. De Instagram, bien. Porque como nunca pone la cámara, hay que denunciar públicamente cuando grabamos el programa. Ninguno por Zoom. Pone la cámara. Nadie pone cámara, son una posta. Todos, sí, excepto Pola Alabán y Quique Zapata, somos todos los demás son una bosta. Adelante, querida Victoria. Bueno, el número de teléfono. El Facebook del programa es Radio Nuestra, que estás en el cielo. El Twitter y el Instagram es Radio Nuestra UTN. Y el número telefónico es 0351-758-8208. Bueno, muy bien. Adelanto de temas que vamos a desarrollar. De parte del Sacha Botero, no sea Botero, Sacha, desarrollo. Bueno, se viene una maratón por los 70 años de Charlie, se vienen las 7 décadas del famoso cantautor argentino, compositor. Se viene en Buenos Aires una maratón de eventos, se vienen con muestras fotográficas, shows musicales en vivo, la verdad que va a estar buenísimo. Vamos a estar adelantando un poquito eso, si bien falta porque es el sábado 23 de octubre, ya está todo programado por parte del Ministerio de Cultura, así que va a estar buenísimo. Tenemos el nuevo índice de pobreza en Argentina, vamos a hablar un poco de los porcentajes, cuál es la franja etaria más impactada, cuál es el sector más impactado, tanto como provincias como zonas. También tenemos todas las efemérides, por supuesto, la agenda como siempre, una multitud que vivió la noche de los cementerios en Córdoba, porque la municipalidad organizó un evento en el cual se recorrían varios cementerios de la ciudad de Córdoba, teniendo en cuenta la noche de los cementerios, así que vamos a hablar de eso. Qué divertido, qué hermoso. Y la verdad, pasaron ahí por tu barrio, mira. Aquí te chocaste la cabeza. De cada 10, salió un tipo, hizo una encuesta, de cada 10 boludos que visitaron el cementerio el viernes, 9 habían votado a Macri. Yo tengo una amiga que no, así que... de vitalidad, eso. Qué buena de los 10. Una cagada. Para mí, mi opinión, listo, siga. Está bien, está bien. Yo tampoco iría. Claro. No, pero no por el miedo, por el primero, a ver, no es respeto tampoco, por el, hay que tener miedo a los vivos, no a los muertos. Pero ¿cuál es la diversión? ¿Por qué no, primero, por qué no va de día si podés? ¿Por qué te tiene que llevar una caravana? ¿Cuál es el factor extra de ser noche? Y bueno, ahí le pone como una cosa de morbo, ¿no es cierto? No, aparte de la municipalidad se dice que está guiado para adentrarse en partes relevantes de la historia, tanto política, arquitectónica, artística, religiosa, porque recorren por ahí tumbas de famosos cordobeses. Sí, pero que la podés visitar de día, que también se hacen visitas guiadas de día, te cuento. No sé si sabía. Eso me parece que es un poco más de marketing, ¿no? Sí, sí, obviamente, sí. Son ya bien, una actividad cultural. La MUNI ha hecho cosas importantes. El tema de los muros que está haciendo en los puentes, en la mayoría de los puentes, dándole espacio a grafitistas, a dibujantes, artistas del medio, es una maravilla. Y sin embargo, eso no está tan potenciado como estos boludos que 5.000 personas para entrar a ver unas tumbas a la noche, ¿viste? Qué morboso. Hay cosas más importantes culturalmente que ha hecho la MUNI. Sí, a mí me da cagazo directamente. Yo no iría ¿Eh? Por el cagazo, digamos. A mí me da cagazo. No, a mí no, pero me parece una boludez, eso sí. Sí, exactamente. Bueno, Sacha, perdón, dígame. Sí, además puedo agregar ya una noticita más que vamos a tener, porque vuelve la maratón nudista de Tanti. No sé si recuerdan. Ah, sí. Está bueno. Así que, Quique, prepárate porque me parece que vamos a ir. No, sí. yo no, ya estoy viejo por eso. Pero la Vicky, por ejemplo, podría llevarla a la Vicky que dice, ¿cómo es que dijo? El coso, ahí, viste que la Vicky cuando no sabe algo dice el coso. Dice, coso. Entonces van a ver todos los. Fíjense qué particularidad, porque uno pensaría que, digamos, el coso, hablar como dice la Vicky, de masculino, sería un inconveniente para correr desnudo. ¿Sí? Claro. Pero fíjense, escuché el otro día una nota, no recuerdo en qué medio, el problema es los senos. Y se permite correr con un sutién, no sé cómo se denominará técnicamente. Claro, depende de qué tan grande tenga. Claro, si es muy grande de tetas, realmente le produce dolor correr. En cambio, que no es el caso de los hombres, fíjate vos, no lo había pensado. Pero no, la verdad es que es una particularidad, es una cosa que apoyamos muy linda, que tiene que ver con la libertad y con una actividad que muchos practican en el mundo entero, el nudismo, Tanti, en España hay un montón de nudistas. Bueno, y que se haga acá en Tanti está bueno, y que sea una maratón, viene gente de todo el mundo, está bien. Además es una reserva turista. ¿No? Exactamente, creo que es una totalmente reserva. Legal. Sí. Bueno, Victoria, ¿qué vamos a tener? Vamos a hablar de los billetes que cobraron protagonismo la semana pasada, al igual que las monedas, vieron que valían un montón de plata por tener un error de ortografía. Bueno, con los billetes pasó exactamente lo mismo. También vamos a estar tocando el tema de la despenalización del aborto en Chile. Otra buena medida, pero del gobierno nacional, es que presentó el plan Registrada, que es un programa para formalizar a las trabajadoras domésticas. Una muy buena noticia para el Sacha es que vuelve el público a las canchas, así que te vamos a estar contando un poquitito de cuáles son los requisitos que hay para poder entrar a la cancha. 50% del aforo, digo bien, ¿no? Sí, re bien. Esa es una de las medidas y también vamos a estar tocando por último, en realidad no se hace por último, vamos a ver qué orden lo ponemos, es lo de los femicidios en Argentina, que están llegando con números alarmantes, la verdad. El fin de semana que fue el debut, caso de Belgrano, ¿no? Que jugó el viernes pasado, sí, si mal no recuerdo. Ganó 1-0. Sí, más allá del resultado, la verdad que no me interesa. Superó ampliamente el aforo de 50%. Uh-huh. Estaba la cancha llena en un 80%. ¿Qué me dicen? Yo vi un par de imágenes y sigue siendo. Y bueno, y entonces dejen de hacer circo barato de elecciones. La Universidad de Buenos Aires, otro de los temas que vamos a tener, ha pedido ser querellante e impulsar la causa de espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos de Kit Reposera, ya que las maniobras también se habrían desplegado sobre docentes, no docentes y alumnos en el marco de charlas organizadas por la Facultad de Derecho de la UBA. Bueno, esta presentación fue efectuada por los abogados representantes de la universidad, Pablo Lafuente y Valeria Tuz, ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que es quien lleva adelante el caso de espionaje en el que está procesada la cúpula de la AFI macrista del Servicio Penitenciario Federal y otros acusados de espiar a políticos, organizaciones sociales, sindicalistas y detenidos en unidades carcelarias, presos. Realmente es increíble esta actitud fascista, típica de la dictadura militar, una de las aberraciones más que llevó adelante este grupo de delincuentes que asaltaron el país y que ahora pretenden volver, y lo que es peor, con el voto de los estúpidos, que lo van a poner para que lo sigan cagando y haciendo este tipo de cosas. Bueno, el escrito que se presentó hace referencia a espionaje, como decíamos, sobre docentes que desempeñan tareas en el Centro Universitario Devoto y a documentos que demostrarían la presencia de personas infiltradas por el Servicio Penitenciario Federal, el famoso SPF. Se infiltraba gente ahí en charlas que eran organizadas por la Facultad de Derecho y que estaban relacionadas con posibles reformas al Servicio Penitenciario. Miren, estos enfermos, bueno, como se hacía en el proceso, se infiltraban en distintas organizaciones políticas, sociales, institucionales, de debate, en este caso un ámbito universitario. Así que una nueva mancha más para el tigre de Cambiemos, que parece no tener fin. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Pequeño fragmento de El enfermo imaginario de Molière. Yo soy médico de paso, voy de ciudad en ciudad, de provincia en provincia, de reino en reino, buscando ilustres cuestiones para mi talento y enfermos dignos, de que yo me ocupe de ellos, capaces de poner a prueba los grandes y hermosos secretos que ha hallado en la medicina. Yo no me rebajo a entretenerme con esas menudencias de las enfermedades corrientes, con esas bagatelas de reumas y fluxiones, esas febrículas, esos vapores y esas migrañas. Yo quiero enfermedades importantes, unas buenas fiebres continuas con delirios, unas buenas fiebres urticadas, buenas pestes, buenas hidropesias en su debida forma, buenas pleuresias con inflamación del pecho. Eso es lo que a mí me gusta. Ahí es donde yo me luzco y me encantaría, señor, que usted tuviera todas las enfermedades que acabo de decir, que se viera usted abandonado de todos los médicos, desesperado, en agonía, para mostrarle la excelencia de mis remedios y mi deseo de servirle. Le quedo muy obligado, señor, por sus bondades. A ver el pulso, pero bueno, hay que latir como Dios manda. Ay, ay, ay, ay. Yo ya le haré yo marchar como es debido. Uy, uy, uy, uy, ese pulso está haciendo el impertinente. Veo que no me conoce usted aún. ¿Quién es su médico? El señor Purgón. Ese señor no figura en mis listas de grandes médicos. ¿De qué dice él que está usted enfermo? Él dice que del hígado y otros dicen que del vaso. Son unos ignorantes. Del pulmón es de lo que usted está enfermo. ¿Del pulmón? Sí, ¿qué nota? Noto de vez en cuando unos dolores de cabeza. Exactamente, el pulmón. Y a veces me parece que tengo un velo ante los ojos. El pulmón. A veces me duele el estómago. El pulmón. A veces siento todos los miembros cansados. El pulmón. A veces me dan dolores de vientre, como si fueran cólicos. El pulmón. ¿Come usted con apetito? Sí, señor. El pulmón. ¿Le gusta beber algo de vino? Sí, señor. El pulmón. ¿Le da un poco de sueño después de la comida y duerme a gusto? Sí, señor. El pulmón. El pulmón, se lo digo yo. ¿Qué le mando es un médico que coma? Me manda sopa. Ignorante. ¿Carne de ave? Ignorante. ¿Ternera? Ignorante. ¿Caldo? ¡Ignorante! ¡Huevos frescos! ¡Ignorante! Y por la noche unas ciruelitas para soltar el vientre. ¡Ignorante! Y sobre todo que tome el vino muy aguado. Tiene que tomar el vino puro. Y para espesar la sangre que la tiene usted demasiado sutil, tiene usted que comer buen buey, bien gordo, buen cerdo gordo, buen queso de Holanda, sémola y arroz, castañas y barquillos para pegar y conglutinar. Su médico es un necio. Voy a mandarle uno de mi parte y yo vendré a verlo de vez en cuando, cuando esté en esta ciudad. No sabe cómo se lo agradezco. ¿Qué demonios hace usted con ese brazo? ¿Cómo? Yo de usted ese brazo me lo haría cortar ipso facto. ¿Y por qué? ¿Pero no ve que se lleva todo el alimento y que impide a ese lado aprovecharlo? Pero, sí, pero yo necesito el brazo. Y veo que tiene usted un ojo derecho que yo me haría saltar si fuera usted. ¿Saltarme un ojo? ¿Pero no ve que molesta al otro y le quita el alimento? Créame, que se lo salte en cuanto antes. Y así veré mejor con el izquierdo. Eso no corre prisa. Adiós. Siento tener que dejarle tan pronto, pero tengo que estar en una consulta muy importante que debe celebrarse porque un hombre murió ayer. ¿Por uno que murió ayer? Sí, para reflexionar y para ver qué habría habido que hacer que curarle hasta la vista. Ya me disculpará por mi estado que no le acompañe. Vaya un médico eficiente, a lo que parece. Sí, pero va un poco de prisa. Todos los grandes médicos somos así. Cortarme un brazo y sacarme un ojo para que el otro esté mejor. Prefiero que no esté tan bien. Bonita operación, dejarme tuerto y manco. Cierta vez que me preguntó si era fantástico, le dije no sé, aunque me parece que puede ser. Fue entonces que me acordé de aquel elástico que me influenció y al parecer era fantástico. No sé cuándo comienzo a hablar en serio, me siento solo y en diferentes polos. Pero es el parecer y que hace suponer y una hipótesis nace. ¡Elástico! Puede ser un plástico, si se lo estira. Puede ser fantástico, si se lo suelta. Puede ser muy drástico, si se lo ingiere. ¡Un problema gástrico! Y cierta vez me encontré con un resorte, sin esternón, este señor tridimensional. Se mostró muy gentil pa' que lo soporte, pues generalmente no tolero a los resortes. Que es un plástico, aunque siempre se la quiere dar de elástico. Sucede que en el mundo protoplasmático ser elástico es realmente algo fantástico. ¡Elástico! Si se lo mira, puede ser un plástico. Si se lo estira, puede ser fantástico. Si se lo suelta, puede ser muy drástico. Si se lo ingiere, un problema gástrico. Oh, yeah. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Mala noticia para los enfermos en el mundo entero. Enfermo lo digo irónicamente, porque la verdad es que los enfermos son otros. Estos HDP, que odian la vacuna rusa Sputnik, hicieron toda una campaña a nivel nacional y también internacional. ¿Se acuerdan cuando denunciaban que había cierta relación entre el gobierno con Rusia y todas esas pelotudeces que dicen estos imbéciles? Ay. Rusia aseguró que la Organización Mundial de la Salud autorizará la Sputnik V. Todas las barreras fueron removidas. Hasta el momento la lista son de 7 vacunas solamente aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que, bueno, si quieren se las recuerdo: la Pfizer, AstraZeneca, Covishield, AstraZeneca EU, Janssen, Moderna, Sinopharm y Sinovac. Solamente estaban aprobadas para el mundo entero y se despertó este debate de que no se podía ir a Estados Unidos, que ahora un poco más, por supuesto, Alberto era el empezaron a dar, sí, ¿viste? No, y aparte nos pusieron esto para tenerlos acá, porque los comunistas, la imbecilidad que no tiene límites en el mundo entero. Bueno, resulta que a través de la cuenta oficial de Twitter, Sputnik V informó que todas las barreras fueron removidas para que la Organización Mundial de la Salud apruebe la vacuna rusa, que ya fue registrada en 70 países con una población de más de 4.000 millones, la mitad de la población del mundo, como aseguran los directivos. Fue el ministro de Salud de Rusia, Michael Murashko, sobre la autorización de la Sputnik por parte de la Organización Mundial de la Salud. Dijo que todas las barreras fueron removidas, solo restan procedimientos administrativos menores, y fue confirmado por el director general esto de la OMS. Así que buenas noticias, sigan participando, estúpidos del mundo. Más información. La que va a estar contenta con esta noticia es Herencia, como dijeron. Usted la ladra, usted es mala, porque la provoca, la busca, sabe que ya viene dentro de un ratito y la pelea. Y usted es como cuando provocan al perro que está atrás de la reja. Claro. Bueno, a ver, algo más de información con la provocadora Victoria Granero. Bueno, ¿vos, Kiki, tomás mate o alguien de tu familia toma mate? La Guada toma el mate. Yo no tengo cultura de mate. ¿Le gusta la mate? No, sí me gusta, pero me gusta más onda yuyo, soy medio raro, me gusta con mucho yuyo cordobés y dulce, y no me soporta. Bien. Bueno, porque aparentemente tomar mate disminuye el riesgo de contraer Parkinson, o sea que se le suma un beneficio más, viste que dicen que el mate tiene poder antioxidante, viene de vitaminas esenciales, para la producción de energía, para la producción de... Ahora, aparentemente, te disminuye el riesgo de contraer cáncer. ¿Por qué? Se relevó en un estudio que quienes consumieron mate durante toda su vida en grandes cantidades, digamos, de manera tradicional, tienen una incidencia de Parkinson menor respecto de aquellos que no toman mate o lo hacen en menor cantidad. Y atenti, que tiene que ser el mate, con bombillas, no funciona para el mate cocido. Aparentemente, bueno, el consumo del mate durante muchos años contribuiría a que el proceso degenerativo de las neuronas se haga más lento. Yo he llegado a la conclusión que cualquier cosa puede tener su fundamentalismo. Uno dice, por ejemplo, tengo ganas de comer huevo frito, pero me hace mal. Entonces pone uno, googlea beneficios de huevo frito y te salen 200 beneficios. Beneficios de no bañarse, te salen 200 beneficios. Beneficios de bañarse, te salen. Los fundamentalistas se agrupan así. Y después, justamente. Lo único válido es que todo en exceso es malo. Bueno, esto totalmente. Bueno, más información con el señor Sánchez Botero. Bueno, atención, llamado ahí para los chicos de Radio Nuestra. ¿Por qué? Porque retornó el servicio de camarote del tren Córdoba-Buenos Aires. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de este tema? Que si teníamos que viajar a Buenos Aires en diciembre, a fin de año, qué sé yo. Bueno, si en caso de que quisiéramos o tuviésemos que viajar a Buenos Aires, lo podemos hacer a través del tren y en camarote, que ya había quedado apartado por el tema de la pandemia. Desde marzo de 2020 que no se podía andar en camarote. Después se había alargado de nuevo, pero solamente se podía andar en primera y en pullman, que sí o sí sentado. Sí. Y ahora volvieron los camarotes. No, y aparte los camarotes tienen... ¿A Retiro? Sí, cuesta. No, le iba a decir que tiene una mesa. Hay fotos de los camarotes, son muy lindos, ¿no? Sí, una cama arriba, sí, son muy lindos, amplios, sí. Y un dato para usted, tiene un cajoncito de mesa de luz y hay un alicate de... hasta trenes argentinos, sí, sí. Yo creo que está ahí. Bueno, sale 1.750 pesos pagar un camarote de Córdoba a Retiro, Buenos Aires. Y si no, se puede viajar en primera, que cuesta 500 pesos, y el pullman está en 600. Te digo que aumentó porque yo pagué 450 hace dos meses. Así que... Ah, fuiste. Pero bueno, así que teléfono, vayan agendando. Hay las productoras que son las que se encargan de programar el viaje, de diagramarlo, así que anoten esta posibilidad. Bueno, ya nos avisan que viene herencia. Pero déjeme hacer una confesión. Muy feliz estoy porque me acaba de aceptar una amistad de Facebook, ¿bien? Esas estupideces que uno tiene. Sí, Susana Spockman. No, no, vos sabés que no sabía nada de ella, una querida, una gran actriz de Córdoba, nada más ni nada menos que la ideóloga, la creadora de el nombre Radio Nuestra que estás en el cielo. Se trata de la actriz Susana Spockman, que hacía años que no la veía y bueno, la encontré en Facebook, pero de casualidad, ¿viste cuando te sugieren? No la busqué, cuando te dicen te sugieren una amistad. Bueno, así que me acabo... Y le mandé una solicitud de amistad y hace un ratito y acabo de recibir. Bueno. Así que seguramente vamos a estar haciendo nota con esta querida actriz, también egresada del Seminario Jolie Liguá de Córdoba, una maestra, una actriz de la puta madre. Bueno, ella fue la que inventó este Radio Nuestra que estás en el cielo, como un espacio, como un micro, dentro de un programa que se llamaba Los Ciegos Buscan Rey, que hacíamos en LB2. Y ella era como una especie de la Fanny que recrea actualmente nuestra Macarena Jerez Guerrero, porque era la presidenta de todos los clubes de fans, pero se llamaba Susi, no Fanny. Bueno, y ella inventó este Radio Nuestra que estás en el cielo, así que tengo mucha alegría, perdón que la comparta con ustedes. Estos son los amigos, hablando de amigos, que acompañan al programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, Yacuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni, tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que la pase muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. ¡Qué voz! ¡Cómo que no! ¡Míralo! Míralo, esa locura. Hola, herencia querida, ¿cómo le va? Buenas noches. Hello, hello. How are you? How are you? ¿Qué tal esa fonética? Ay. Usted sabe que es profesora de inglés, Victoria, la puede juzgar, ¿eh? Le puede decir si la fonética es buena, es mala. Partamos de la base que el hello es el más fácil de todos, ¿no? Ay, querido, mira, yo no vengo a que el decorado este que tenés en este programa. Yo tampoco vengo a escuchar a personas que hablan mal de inglés, en español. Que cabecita negra, que cabecita por favor, negra. Un poco de educa. un poco de educación, un poco de respeto. Ajá. Yo soy una señora mayor, mayor con muy ¿cuánto? Buena educación, 65. Muy educada, muy religiosa, y por ahí ajá. estos chiquititos que vos tenés acá en este programa ajá. se desubican y no saben respetar a los mayores. Cabecitas negras, dijo. Eso es muy gorila, viste, en la época del peronismo. No, no, después no el desubicado era, si son cabecitas negras o no son cabecitas negras, escúchame. Ah. ¿Son o no son? No son. Son. Bueno, yo te dice, pero no son. Claro. Hay que darle la razón. Al... Claro, ser o no ser. Chubí o no chubí. Querida. Si a usted le molesta, entonces sí. Sí, sí, lo soy. ¿Sabe mucho de filosofía? ¿Usted estudió filosofía? No me dijo el colegio secundario. Ah, el colegio monje de Alta Córdoba. Sí, se me dijo. Sí, obviamente. Es sumamente religiosa, católica. Y hay filósofos, obviamente, que... A San Agustín, claro, por ejemplo. Son del palo, del el palo de Cristo. Claro, sí, Cristo del vence. Palo de Cristo. Cristo vence, ¿se acuerda? Y gana. Claro, claro. Y gana. Bueno, yo en realidad vengo a hablar, usted no me desvíe, porque con esto no. de que no se quieren hacer cargo de que han perdido las elecciones, ajá, no se quieren hacer cargo de la inflación que hay, no se quieren hacer cargo del desastre de país que nos están dejando, ajá. de lo que están haciendo, de este presidente que es un... No sé dónde salió, ¿viste? Va a ser papá, ¿vio? Y ojalá que no le salga torcido y perdido como el primero que ya le salió. No, vaya a ser la mierda. Ojo con lo que... No, visualmente no se puede, no me entra. No venga a decir eso, no, ni se le ocurra decir eso en este micrófono porque... Discriminación es lo que están haciendo con Mauri ahora que salieron con lo del submarino este que se hundió y salen a querer enjuiciarlo y a molestarlo. Primero con ¿sabes el hijo por qué del lo hacen? ¿Por qué? Pero ahora, justamente ahora salen con esto, ahora que han perdido las elecciones la y que va a ganar. Justamente ahora, sí. ¿Qué va a ganar? Es imbécil. Justicia. La justicia. Sí va a ganar, va a ganar. Va a ganar. Acordate. Bueno, escúcheme, no puede hablar así del hijo del presidente y venir a decir que el submarino que se hundió como si no tuviera ninguna responsabilidad. Tiene para está imputado no por eso. Lo van a indagar justo por eso. Justo ahora. Sí, justo, ¿qué quiere? Justo sí. ahora. Sí, que les ganó. Ahora hay que les ganó. Y que, pero si la corte la maneja el macrismo todavía, ¿no? ¿De qué hablas? Ay, ¿cómo va a manejar el mar? Nosotros siempre fuimos independientes y apostamos a la división de poderes. Lo primero que hicieron fue por decreto, querer poner dos jueces por decreto. No sea que era dura. Creemos en la justicia, creemos en la justicia. Bueno, después aparecen los suicidados, ¿viste? Aparecen los suicidados. No me diga que va a hablar de Nisman ahora porque ya este es mi límite. El tema del hundimiento. No te rías así porque te... Eso que era dura. Vos sabés, pero finalmente cuando me saca. Cara como piedra. Sí, tener la cara como piedra. ¿Herencia? Ay, querido, por favor, yo rezo por ustedes. Ya les dije, rezo con el palantón de María Benavides. Lo rezo y pido para que algún día, no sé, viste, se afeiten, se corten el pelo, se arreglen un poco, por lo menos. Por lo menos, que se busquen un trabajo digno también. Chico que tenés acá, viste. Mire, claro. Ahí está nuestra mascota de la suerte, Uni, que dice, chao, vieja. Gorila, ándate. Ay, bueno, sí, me voy porque la verdad no. Un medio superhéroe, bueno. El único que está echando. No preparé más nada. Ah, está bueno. Es sincera. Cara dura. Bye bye. Goodbye. Bye bye. Vieja Gorila. Hasta el Uni te echa. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FMUTN. La música del mundo en una sola radio. Amor romántico. Y me parece muy buena esa comparación porque así como a nivel de construcción tenemos hace un tiempo ya esta idea de construir el amor romántico, de la pareja, del hombre, de la mujer, del enamoramiento. El concepto de interseccionalidad a mí me parece clave. Si el lenguaje hubiera sido siempre igual, todavía estaríamos hablando de un fardo, o sea, no se hubiera transformado nunca y estamos hablando de cosas que vienen bueno, ya. Que nos va a sacar el dolor de cabeza, que nos va a hacer rendir mejor intelectualmente. Pero hay también algunos tipos de placeres

encontramos en la segunda hora de nuestro programa. Pasaba el bloque que nosotros denominamos de buen folclore, subjetivamente, pero entendemos que aquí difundimos grandes intérpretes de la música popular de raíz folclórica. En este caso, ¿quién lo duda, no? La voz de América, la voz del folclore argentino, la voz de la música latinoamericana. Hablamos de Mercedes Sosa, hoy ante un nuevo aniversario de su desaparición, solo física, ¿no? Porque quedará en el corazón eterna y en la memoria eterna. Así es, porque un 4 de octubre, como hoy, pero de 2009, falleció la negra cariñosamente, obviamente. Por supuesto. Mercedes Sosa, artista fundamental en la historia argentina de la música popular, también no solo en Argentina, sino reconocida en todo el mundo, porque inmortalizó con su voz con clásicos como Al Jardín de la República, Alfonsina y el Mar, Gracias a la Vida, Solo le pido a Dios, y por supuesto, entre otros tantos éxitos que ha tenido Mercedes Sosa. Desde Radio Nuestra lamentamos un nuevo aniversario de su fallecimiento. Victoria Granero, la línea telefónica para comunicarse y las redes sociales de nuestro programa. El número telefónico es 0351-758-8208 y el Facebook del programa es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. La ANMAT autorizó la vacuna Sinopharm para niños de 3 a 11 años. Esto fue en el final de la semana que pasó. Hay 10 millones de dosis reservadas para esta franja etaria, les repito, de 3 a 11 años de edad. La ministra de Salud, Carla Bisotti, celebró este avance en el marco del plan de vacunación contra el coronavirus que lleva adelante el gobierno nacional, el país, el Estado argentino, tras estudios realizados en forma conjunta con la República Popular China y los Emiratos Árabes Unidos. Más información con Victoria Granero. Bueno, vieron que la semana pasada fueron protagonistas las monedas de un peso, porque se vendían a 20 veces su valor por un error de ortografía, tengo entendido. Así es. Bueno, esta semana cobran protagonismo los billetes de 1000 pesos, ya que debido a distintos errores, como que no tienen la banda de seguridad, otros que falta el mapita, otros que no tienen el dibujito completo, se venden a 20 veces su valor. Por ejemplo, en Mercado Libre los billetes de 1000 pesos se venden a 20 veces su valor, por lo menos. Sí. Y también están otros de valores de menor, digamos, de 200 pesos, 10, etcétera, pero que tienen errores en la impresión. Pero es como que a mí me da desconfianza comprar billetes así en Mercado Libre, porque me parece que me van a cagar, básicamente. No sé. Ahí nos avisa Darío Genovese, que está Clarita. ¿Cómo le va, Clarita? ¿Cómo anda usted? Buenas noches. Clarita, la cuenta. Buenas noches, hoy estoy con una vergüenza. Buenas noches. ¿Por qué? Uy, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me siento avergonzada y sorprendida, la verdad. Ajá. ¿Qué querés que te diga? Ajá. Sorprendidísima estoy, porque no saben lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Viene con ganas de contar. Viene con tona. Cuente, sí, no, cuente. Vengo con ganas de contarles un suceso. Vos sabés que viste, fui. Sí. Yo a veces, cuando no sé qué hacer por la tarde, me voy al Carrefour. Al Carrefour. Con Walmart. Ahí que está en Colombia. Que venden para pasear, que son gigantes, que tenés, viste, para fantasear tu casa. Todas las huevas. Sí, todo. A mí me encanta mirar alfombras, cortina de baño, yo la paso bomba. No sé qué hacer, me voy para allá. Bien. Resulta que, viste, que venden ropa también, y yo me puse a ver, viste, ahí una ropita, qué sé yo, y en eso veo un calzón, veo una bombacha. Sí. Una bombacha que a mí me gusta. Te le gustó, bien. Entonces, viste, yo me compro, cuando estoy eligiendo la bombacha, veo que hay una chica al lado mío que me empieza a mirar con una cara media rara, la verdad. ¿Cara de qué? ¿Cara de qué? De, sí. ¿Cómo sería de qué? Como de juicio, ¿me entendés? Como si se estuviera comiendo un sorete, viste, cara de ajo. Sí, cara de culo. Sí. Una cara culica. Entonces, viste, yo digo, ¿qué se cree esta chiquita? La pendeja. Que por el calzón que yo elijo, viste, por la bombacha que yo elijo, me va a andar mirando con cara de ajo. Entonces lo elegí con más orgullo, ¿me entendés? Entonces lo agarro con todo mi orgullo. Sí. Y empiezo a ir para la caja. Decidida, ¿cómo? Voy para la caja. Decididísima, viste, voy con paso así seguro para adelante por los pasillos, viste que el gimnasio es súper demorado. Claro, no, no, no llegaba. Se pierde, no se encuentra. Y resulta que en el camino, pará, en el camino, otro señor me mira con cara rara. Y llevaba la bombacha en la mano, claro. Pero esta, y bueno, ¿dónde crees que llevaba la bombacha? Escondida entre abajo de la ropa. Tenía un carrito y la puso, se pierde entre las cosas que lleva en el carrito. No, yo había ido a pasear. Claro, no compró nada. Yo fui ahí a ver, pichichachi, museate, qué cosas hay. Sí. Entonces resulta, hago la caja. Cuando estoy haciendo la fila de la caja, también la gente que estaba en la fila me empieza a mirar con cara así de asco. También, claro. Juzgando. Todos juzgándome, ¿viste? Entonces cuando llego, la cajera, que me mira con cara así de asco, perdón, de un sol en la boca. ¿Qué color? ¿No era fucsia? Así era era un calzón. Un calzón. Un corazón. Ajá, bien. Sí. Claro. Bueno, y si no, porque ya me llamó la atención, está toda la gente que la mire. Claro, ya te da curiosidad, como la bombacha. Pará. Entonces resulta que la cajera me hace así una ceñita con el dedo como para que me acerque, porque me cae de suerte. Claro, discreta. Y me termina diciendo que tenía crema depiladora. La miraban por eso, claro. Se olvidó sacarse la crema. Claro, yo me había olvidado. Es raro. Más tarde por la siesta, estaba muy en pedo, no sabía qué hacer. Sí. Y dije, bueno, me había comprado, viste, esas cremitas ahora que son modernas, que supuestamente te la pones y te quema el pelo. Seguro que también te quema la piel, te hace como una chitona en la boca. Claro. Yo me tiene olor fuerte esa crema. ¿Eh? Tiene olor fuerte la crema. ¿Cómo no se dio cuenta que tenía olor de crema depiladora? No se dio cuenta. Me di cuenta. Mirá, yo soy fumadora de hace años. Pero bueno, resulta que al final, yo pensé que me miraban por ahí con esa cara de asqueroso por el bombachón chiquitísimo que me había comprado para el culo gigante. Yo me animaba a preguntarle. Sí. Me imaginaba que la miraban por dos. El primero dijo calzón. ¿Bombachón grande o porque era muy chiquita, muy tanquita? Sí, pero yo estaba por preguntar lo mismo, pero no quería quedar como ese videíto de porque ahora te cuento que hay un videíto de la bombachita que no quería quedar como eso. No sé. Ahora sigue hablando por TikTok, pero bombachita. Me da curiosidad que es lo que andas viendo vos. Claro. No, es un video que está de moda ahora. Es un podcast que está de moda ahora y que hacen preguntas picantes y hablan de la ropa interior de una chica, por eso. Bueno, y vos sabés que, entre otras cosas, se ve que yo también me había hecho un jopo por la siesta, que me había olvidado sacar. Se ató el pelo. Yo había puesto como un chunglo ahí, un en la cabeza. Un porongo. Sí. Y resulta que yo no sabía cómo salir de la vergüenza, porque la verdad me dio mucha vergüenza. Entonces agarré la bombachita que me había comprado, me la pasé por el bigote para sacarme la crema. Pero le va a arruinar la bombachita. Claro, va a pagar, tiene que pagarla. Entonces, y ahora no sirve. Caminar para la salida, ¿me entendés? Pago rápido, me limpio así. Y empiezo a caminar con la bombachita, igual la bombachita me la llevo. Sí. Y empiezo a caminar para la salida, y resulta que me topo con el guardia, ¿viste eso? Que tienen el walkie-talkie y la bombachita se me engancha en el walkie-talkie del guardia. ¿Pero cómo hizo para que se entase? Pasó de todo. Claro, tiene más problemas que la mierda. Ahora cuando se aburra busque otra cosa, otro entretenimiento, porque la verdad... La bombachita se ve que estaba firme porque me lo arrastré como medio metro, un metro, me arrastrando al walkie-talkie con la bombachita. ¡Pobre guardia! No se dio cuenta que estaba ahí arrastrando. Buena tela, buena. Fuerte, resistente. Sí. Claro, resistente, guardia me frena. Y resulta que cuando lo veo, ¿podés creer que era un noviecito mío de primer grado? Me jode. Usted me... ¿Para reconocerlo de primer grado? ¿Qué desventura? Usted con la bombachita, Claro, no me diga. Y encima con la bombachita, una cosa blanca la bombachita. Medio bizarro, la verdad. Bueno, no importa. Entonces resulta que... Yo desengancho, viste, el calzón como con toda la elegancia y la finura que pude obtener. Y me voy corriendo para... Me voy corriendo para la mierda. Sí. ¿Pueden creer que después a la noche me llega un mensajito de Facebook de este chiquito del noviecito de infancia? La busco en Facebook.

Esto de la bombacha de Clarita, vos sabés que yo había pensado lo mismo que la Vicky, o es un bombachón o era una mica, sí. Y la veo media de bombacha chica, esta señora. Entonces me imagino, vos la mira, sí, le gusta la bombacha chica y después no quiere que lo haga. ¿Por qué? Dice que un babo, sí, claro, se lo engancha, claro, con el, claro, el walkie-talkie, dice, un handy. Pero además el tipo la conocía, ¿viste? Capaz que sí. Exnovio, la ve con una bombacha en la mano. ¿Y qué querés? Yo también la busco en Facebook a la noche. ¿Qué te pasa? Sí. Claro, déjame joder, más arisca que la mía, es Clarita. ¿Qué pasa? Pero bueno, es Clarita. Claro, por sí, eso sí, después. Estamos hablando de un personaje particular. Claro, bueno, ¿viste lo que es? Por eso después escuchábamos a Joaquín Sabina contando esta historia. Si en algún paso a cebra la encuentras, dile que le ha escrito un blues. Llevaba medias negras, bufanda cuadro, minifalda azul, dice esta hermosa canción de el español Joaquín Sabina, como para cerrar la presentación de Clarita. Somos hasta la hora 23, Radio Nuestra, que estás en el cielo. Estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada, si usted nos está sintonizando hoy lunes. Si es martes, estamos por 95.7 Radio Encuentro, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que transmite en forma permanente 24 horas. No nos morfemos las S porque hemos ganado el Martín Fierros y tenemos que morfarles las S a todos. Claro, pues si no queda, viste, decidido, bueno, lo compraron el Martín Fierros. Bueno, claro, como que ahí se ganaron Martín Fierros. Claro, y se morfan las S. Y sí, nos hay un morfón. Amigos de Ventura, ¿sí? ¿Qué, qué quiere que le diga? No somos los productores, somos unos chamunderos baratos que estamos aquí, como les digo, el lunes en la UTN, el martes en Radio Encuentro, el miércoles por TVO Radio Argentina. Si usted nos está sintonizando miércoles, el mismo programa del lunes se retransmite, o sea que queda desactualizado, porque ya no es el diario del lunes, la información, pueden haber pasado algunas cosas, ojalá que Mauricio Macri esté preso, etcétera. Ya no han cambiado. ¿Por qué? Estoy viendo mucho, me parece. Sí, estoy viendo mucho, sí, la verdad que no va a ser nunca mientras tengamos este gobierno cagón y de derecha a nivel nacional. Bueno, vamos a decir que en un ratito ya vienen las canciones con historia que nos propone el develón. Se lo voy a decir el mismo término que le digo cagón al gobierno argentino. El develón de Fede Magné, que nos va a develar la historia de una de las más versionadas canciones de habla hispana, hechas, escritas en español. Estamos hablando de Solo le pido a Dios, este clásico de León Gieco. Que vamos a escuchar por León Gieco, porque ahí, como les digo, es una de las canciones de lengua española y en otras lenguas más versionadas, porque bueno, porque se convirtió casi en un imagen, en un himno de la humanidad, ¿no? Sí, es un deseo, una plegaria. Hoy, en Canciones con Historia, Federico Magni nos trae Solo le pido a Dios. Dentro de un ratito también vamos a tener la editorial de Luis Aubrit. Información con la señorita. Ah, a propósito, Victoria Grande, lo digo, la presento antes. Sí. Es cierto que le anda comprando, que anda buscando, juntando plata, haciendo una polla interna para regalarle. Mira cómo me río, mira cómo me río. Sí. Y se está mandando en cana solo, no he dicho nada. Ah, ¿Me dejan contar primero y después me agregan? Sí. Claro, por favor. La ansiedad, por favor. Está haciéndole una polla para comprar un alicate a Sacha Botero, que no tiene un alicate de cortarse las uñas, Vicky, ¿qué habla? Sí, ¿puedes creer que es tan sucio que no tiene un alicate en su casa? No, o sea, ¿cómo no? Sucio. Y claro. Sí, o sea, es de persona no sucia tener un alicate para cortarse las uñas, una limita para limarse, limpiarse con el cepillito. Mientras esté limpio, limpia la uña. No, pero es de cogida feo la uña larga. No, no me va a venir. Cuando voy a la casa de mis viejos, sí, ahí usan. Pero tenés que ir a la casa de tu viejo. No, ¿cuánto? Una vez por mes te cortás las uñas. Por favor. No me vaya a venir con el viejo precepto hippie de papo. No cambia un poco. No cambia nada de estar un poco sucio si mi cabeza es... Claro. Así le dije a una novia que tenía en Barrio Kennedy y me sacó cagando, me cortó. Cualquier cosa, de última, le tiramos ahí el CBU en la publicación de Facebook. Claro. Claro, que ponen una bajita para comprar un alicate. Pero qué pobreza. Yo calculo que 10 que manden 10 pesos, ya estamos. Claro, hagamos un canje, loco, por un alicate, le hacemos un chivo en una farmacia. En una farmacia. Vicky Granero, con flequillo nuevo, algo más de información. Sí, exactamente. Nos ponemos serios porque... De acuerdo a estimaciones realizadas por el Observatorio de Violencia de Género, en lo que va del 2021, en la Argentina se registró un femicidio cada 37 horas, lo que supone un total de 158 femicidios en el periodo comprendido entre enero y agosto de este año. Según el Observatorio de las Violencias de Género, ¿cuál observatorio? El observatorio Ahora que sí nos ven. En el mismo tiempo hubo 117 intentos de femicidios y 7 transfemicidios. El 66% de los crímenes fue cometido por las parejas y exparejas de las víctimas, mientras que el 62% de los femicidios ocurrió en sus propias viviendas o en el domicilio que compartían con el agresor. Altísimo. Por eso es tan importante remarcar que los femicidios o los femicidas por ahí son las personas que más cercanas tenemos, que son el amigo de la familia, el tío, el padrastro, la pareja, exacto, porque no son personas que son externas a nuestros vínculos diarios. Son personas pasa lo mismo, sí, perdón, Vicky, dentro del círculo. Es lo mismo que pasa con los abusos sexuales e infantiles. También, sí. Exactamente. Son familiares, son personas que son allegados a nosotras. Claro. Y estos números que voy a decir a continuación son importantes a la hora de que la gente se pregunta por qué las chicas, por qué las mujeres no denunciamos a nuestros agresores. Bueno, porque a su vez 16 de esos femicidas pertenecían a las fuerzas de seguridad. 11 eran policías, 4 eran militares y 1 era gendarme. Además, si denunciamos, 26% de las víctimas habían realizado al menos una denuncia, pero solamente el 16% de todas esas mujeres tenía medidas de protección. O sea que hasta cuando nosotras denunciamos a nuestro abusador, nadie nos da ninguna respuesta. Entonces, por ahí eso es como bastante grave. 28 de septiembre de 1932 nació Víctor Jara, cantautor chileno, renovador de la canción popular. Dejó clásicos como Te Recuerdo Amanda y Plegaria para un Labrador. El 28 de septiembre, pero de 1918, nació Ángel Amadeo Labruna, uno de los máximos ídolos y goleadores en la historia de River Plate. Por este acontecimiento, los hinchas de River festejan su día, así que también 28 de septiembre es el día del hincha de River. 29 de septiembre de 1899, nació Ladislao Biro, inventor y periodista que nació en Budapest, pero se radicó en Argentina desde joven. Es el famoso inventor de la virome. Por él, gracias a él, y el 29 de septiembre se celebra el Día del Inventor. También 29 de septiembre, pero de 1964, la primera publicación de Mafalda. Esta fue la revista Primera Plana. La pequeña de ideas progresistas y sus amigos son símbolos de los años 60 de la Argentina y su fama llegará a todo el mundo. Luego de hacerse conocidos, siempre del lado iberoamericano. 29 de septiembre de 1547 nació Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español conocido por haber escrito El Quijote. 30 de septiembre, día de San Jerónimo, que se conmemora por el fallecimiento de Eusebio Hierónimo, más conocido como San Jerónimo. Era un cura del noreste de Italia que pasó a la historia por haber traducido la Biblia, y Jerónimo Luis de Cabrera, fundador de nuestra ciudad de Córdoba, en 1573 lo eligió como patrono y protector de nuestra ciudad. 1 de octubre de 1958 nació Zeta Bosio, ex bajista de Soda Stereo y productor musical. 2 de octubre pero de 1951 nació Gordon Sumner, más conocido como Sting, que lideró el trío The Police a finales de los años 70 y hasta el día de hoy continúa con una carrera muy exitosa como solista. Por último, el 4 de octubre de 1970 falleció Janis Joplin, cantante estadounidense de rock y de blues, caracterizada por su poderosa voz. Y sin ninguna duda, uno de los grupos emblemáticos de la historia del rock and pop mundial fue The Police, que lideró Sting. Lo escuchamos totalmente, luego totalmente. Las canciones con historia de Federico Magni. Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos, que le levanta Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. Que baile de España a la Argentina, y por culpa de quién, del amor de una mina. Canciones con historia. Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme al grave cuando estoy de visita. Seguimos desandando el camino de las canciones con historias para continuar con una canción muy importante dentro de la música latinoamericana y me atrevería a decir también mundial, debido al impacto que ha tenido luego de su publicación, de su difusión y de su masividad. Estamos hablando del santafesino León Gieco y de su canción Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Esta gran canción, me atrevería a decir la más popular dentro de la música de León Gieco, formó parte del cuarto LP, del cuarto álbum de estudio de León Gieco, que fue publicado en 1978. Fue grabado durante ese año y durante 1977. Los sonidos del disco obviamente responden a la esencia de León Gieco, con los sonidos litoraleños, folclóricos y obviamente del rock, y como siempre las letras cargadas de importantes mensajes, ¿no? Sobre todo con un importante compromiso social o con una carga sociopolítica muy importante, como siempre lo ha mantenido León Gieco. Pero hablando puntualmente de la canción Solo le pido a Dios, el propio León Gieco confesó en varias oportunidades que la canción nació con la melodía de guitarra y de armónica y de a poco le fue agregando la letra, ¿no? Y que la primera estrofa en salirle de inspiración fue Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente, ¿no? Como una suerte de confesión personal o de ofrenda personal hacia el mundo, con un claro deseo de solidaridad, de ayudar a los demás antes de que lo encuentre la muerte, ¿no? Y después, bueno, fue de a poco apareciendo las estrofas, y que a quien primero se la hizo escuchar fue a su papá, en su pueblo, en Cañada Rosquín, y que una vez que terminaron de escucharla, su padre le dijo: esta canción me parece que va a recorrer el mundo. León Gieco destaca de que sonoramente, en lo que es la melodía, la música, la canción no es una obra demasiado importante o que se destaque por tener algún arreglo, razón por la cual estaba un poco desinteresado en incluirla en este disco, en este cuarto álbum que estaba grabando en los estudios Ion. A tal punto que lo que motivó la grabación de la canción fue un hecho confuso, donde ya habían grabado todas las canciones que León Gieco pensaba incluir, hasta que se acerca al estudio Dino Saluzzi, el bandoneonista, por un hecho confuso en el cual Dino se apersona para continuar con la grabación. Él ya había participado en el disco, ya habían grabado su parte, y por una confusión de su hija, resulta que lo había, León Gieco después reconoce que quien lo había llamado a Dino para grabar había sido Lito Nevia, y que por confusión, como ya había grabado con León Gieco, cayó nuevamente en los estudios. A tal punto que, bueno, León Gieco ahí en esa situación un poco confusa e incómoda, le propone a Dino Saluzzi grabar Solo le pido a Dios con el acompañamiento del bandoneón, ¿no? León Gieco refiere de que primero se la hace escuchar y que después, en la segunda vuelta, ya lo graban en vivo, con un micrófono en su guitarra y también con una toma en el bandoneón, casi como en una suerte de improvisación, ¿no? La graban completa a la canción, y una vez que la terminan de grabar, había sido ya la madrugada del día siguiente, entre la 1 y las 2 de la mañana, se ponen a escuchar lo grabado, y antes de que se pongan a escuchar, aparece nada más y nada menos que Charly García, y pasa esto. Una vez que terminó de grabar todo, dijimos, vamos a escuchar la versión en vivo. Ponen play para escuchar el tema, y antes de cuando, pero en el momento que ponen play, llega Charly. Una aparición, 1:30 de la mañana, casi 2 de la mañana, llega Charly, que anda a saber, deambulando por los barrios, ¿no? Llega Charly, ponen play, entra Charly al estudio, y Charly, que venía al recontrapalo, se queda como escuchando la canción y le llama mucho la atención lo del bandoneón. Le llama la atención el bandoneón. Y se queda a escuchar, así se queda a escuchar, y escucha toda la canción, termina la canción y me dice, está buenísimo, me dice. Ante la bendición, entre comillas, de Charly García, León Gieco decide incluirla como un bonus track, como el último tema del lado B del disco, del LP, ¿no? Luego es enviado el material a la discográfica, a Music Hall, y que para obviamente tener el aval de la discográfica, el presidente Selasco es quien la escucha. Y una vez que escucha todo el disco y escucha este bonus track con Solo le pido a Dios, decide que Solo le pido a Dios debía ser la canción A1. Debía ser la primera canción palpitando lo que sería un gran éxito. Y León Gieco, luego de publicado este disco, decide exiliarse. Porque, bueno, la canción claramente hacía referencias a temas sensibles, entre comillas sensibles, ¿no? Para la dictadura, para la censura, como la injusticia, la guerra, el engaño, bueno, todos temas que iban a ser censurados y así fueron, ¿no? León Gieco parte en el exilio sin rumbo fijo y termina en Los Ángeles. Y en 1980 decide volver a nuestro país de manera clandestina. A tal punto que en esta suerte de clandestinidad comienza a realizar intenta realizar recitales también de manera clandestina, teniendo en cuenta que estaban prohibidas sus canciones. Consigue un recital en la Universidad de Luján en apoyo a la comunidad educativa de esa institución y allí canta en vivo Solo le pido a Dios, motivo por el cual es detenido y sucede lo siguiente. Así que yo toqué a beneficio de los profesores, eso me costó que me vengan a buscar y llevarme al primer cuerpo de ejército y el general Montes me esperó parado en su escritorio. El tipo sacó un arma del escritorio, del cajón del escritorio, me apuntó y me dijo, la próxima vez que vos cantes ese tipo de canción yo te voy a reventar la cabeza, retírese ya de acá. Cuando yo me voy, cuando agarro el picaporte de la puerta para abrir, me dice, Gieco, usted a mí no me conoce, no me vio nunca. Y me fui. Gieco se exilia nuevamente hasta que en el 81 regresa con una gira por el interior del país, como tratando de pasar desapercibido, hasta que en 1982 suceden tres hechos importantes. El regreso de Mercedes Sosa, como ya relatamos en otro episodio de Canciones con Historia, donde León Gieco es invitado para cantar Solo le pido a Dios y allí Mercedes le da el carácter de más masividad a esta canción. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Meses después se desata la guerra de Malvinas, en el conflicto bélico entre Argentina e Inglaterra, donde Solo le pido a Dios y su estribillo, que la guerra no me sea indiferente, se convierten en el himno o en uno de los himnos por la paz de aquel entonces. A tal punto que la dictadura de aquel entonces organiza este Festival de la Solidaridad Americana, donde muchos artistas, sobre todo de la escena del rock nacional, participan oponiéndose a los ideales de la dictadura, que obviamente los había perseguido, los había denunciado, los había censurado y hasta reprimido en muchas oportunidades. Pero participan obviamente pensando en los pibes, en las pibas que estaban en la guerra de Malvinas, y allí León Gieco obviamente vuelve a entonar Solo le pido a Dios, todavía fortaleciendo aún más el mensaje que estaba reconvirtiéndose en cada una de las versiones que hacía León Gieco sobre esta canción. Y Solo le pido a Dios se convirtió en una canción que ha sido reversionada no solamente en nuestro país, sino también en todo el mundo. En diferentes idiomas, hasta fue, recuerdo, cantada al Papa Juan Pablo II. Es sin duda una canción con una gran historia, más allá de sus orígenes, sino por todo lo que ha atravesado, que relataba recién, y todo lo que nos sucede cada vez que la escuchamos. Tiene ese poder de reconvertirse, de resignificarse y adaptarse a cada uno de los momentos que vivimos y que atraviesa nuestra historia. Por eso es que ha sido incorporada como un himno realmente, ¿no? Y León Gieco lo ha destacado en varias oportunidades. Uno no compone un himno, uno hace una canción y después la gente la adopta como tal o no, y eso es lo que le da el poder de una canción importante y que forma parte de la historia de los pueblos. Por eso, para esta oportunidad vamos a escuchar la versión clásica, aquella que fue grabada junto a Dino Saluzzi y que forma parte del cuarto LP de León Gieco, Solo le pido a Dios. Thank you. dije gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Por supuesto que nadie bien nacido puede alegrarse por la mala salud de otra persona, como sí lo hizo Viviana Sarnosa, originalmente la periodista de nombre Viviana Canosa, porque la madre de ella, que también se llama Mirta, que anda ahí medio cerca, más cerca del arpa que de la guitarra, la conductora de América 24 no hace el programa desde antes de las PASO, que venía militando como siempre a favor del PRO y de sus amigos, Don Gato y su pandilla, los amigos de Macri. Informaron que la madre tuvo un grave cuadro de coronavirus y permanece internada e intubada. Hace días se sospechaba que algo ocurría con la conductora de América 24, que no conduce el programa desde el 15 de septiembre pasado y que incluso faltó a la cobertura de las PASO, que la contemplaba como una de las periodistas de piso. Bueno, fue la periodista de espectáculos Alejandra Quevedo quien confirmó que Mirta, la madre de Sarnosa, digo de Canosa, se encuentra internada muy grave por COVID. Los infectados fueron toda su familia, incluida la conductora, su pequeña hija y su padre. También confirmó la noticia el periodista de espectáculos Pablo Montaña, en el mismo sentido. Además, Quevedo indicó que tanto la madre, escuchen esto, el padre, como la misma Viviana Canosa, no se aplicaron la vacuna contra el coronavirus. Agrega la fuente que no estaban vacunados ni la mamá, ni el papá, ella tampoco, pero los padres son grupo de riesgo. Claro. Yo digo, la influencia de la hija debe haber llevado a que no se vacunen, dijo el periodista en el programa Segunda Dosis de Radio 10. Bueno, mientras tanto, antes de confirmarse la noticia sobre este estado grave de salud de la madre de Canosa, le contó a sus seguidores, imagínense los seguidores, que hoy regresaba a conducir su programa a la hora 18, no lo podemos chequear hasta ahora a eso, pero bueno, la información dice eso. El pez por la boca muere, bueno, militó terriblemente, hizo un circo, una payasada barata. Ojalá que le sirva para reflexionar, aunque no creo, esta persona, la maldad que tiene esta persona es asquerosa. Así que, ojalá que se salve la madre y que reflexione, aunque esta persona nunca reflexiona. Información con el señor Sacha Botero. Bueno, como habíamos anticipado, vuelve la maratón nudista de Tanti, después de más de un año suspendida por las restricciones de la pandemia. Anunció el regreso del tradicional cross nudista, así se te dice. Los cosos colgando, diría la Vicky. Claro, ahí va. Será el próximo 5 de diciembre, así que vayan agendando, sí, porque el evento se va a realizar en la primera y única reserva nudo naturista de Córdoba, que se llama Yatán Rumi, nomenclatura que significa piedra desnuda en quechua. La ubicación está en la ruta provincial número 28, a 15 kilómetros de Tanti, sobre Ripio. Los corredores participan en distintas categorías separadas por sexos, edades y tramos. El nudismo es obligatorio para todos los participantes y el público asistente pudiendo llevar únicamente una gorra, lentes de sol y calzado. O sea, si vos querés ir a ver esta carrera, tenés que ir también desnudo. Recordemos que, exactamente, y me parece muy bien que así sea, una particularidad que me llama mucho la atención de esta carrera es que las mujeres con senos grandes pueden utilizar un sutién, porque realmente es muy incómodo correr bajo esas características. No así los hombres, que uno supone que también sucedería lo mismo. Así que está permitido también, además de los anteojos de sol, gorra y calzado cómodo para la competencia, que es una competencia, ¿no? Recordemos que es una competencia. Sí. Además con su tía. Así que, bueno, un atractivo. Fue, antes siempre fue un atractivo, ¿eh? La zona de Tanti. Ajá. Y ahora, después de esta cagada que nos tocó vivir a toda la humanidad y que tiene que ver con la libertad, me imagino que se va a disfrutar mucho más. Victoria Granero, más información. El Gobierno Nacional lanzó el programa Registradas, que apunta a formalizar y subsidiar a las trabajadoras de casas particulares. Esta nueva normativa tiene como objetivo reducir el trabajo informal en el sector y reactivar las contrataciones de estos servicios. A la inscripción al programa la deberá ser solicitada por el empleador, donde inscribirá a la trabajadora a la AFIP, y luego de pagar aportes y contribuciones correspondientes, se le realizará una apertura automática de una cuenta de sueldo gratuita, donde el Estado le transferirá de 30 a 50% de su salario. ¿De qué depende este porcentaje? Bueno, el porcentaje dependerá de los ingresos brutos de los empleadores, quienes deberán transferir el resto del sueldo a la cuenta habilitada en el Banco Nación. Estos son los amigos que acompañan al programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, la cuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que la pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. ¡Qué bueno! Míralo, esa locura. Sacha Botero, querido, con algo más de información en esta revista de actualidad llamada Radio Nuestra, que estás en el cielo. Como veníamos anticipando, una multitud vivió la noche de los cementerios en Córdoba. Fue el pasado miércoles que se abrieron las puertas de varios cementerios al público con visitas organizadas todas a través de la Municipalidad de Córdoba, con un formato nocturno que también fue masivo. Se habla de más de 10.000 personas que han visitado todos estos espacios. Entonces se busca transformar la importancia de estos mismos espacios. Visitas fueron de 17 a 18 en el cementerio de San Vicente y se extendieron de 19 hasta la medianoche en el San Jerónimo y El Salvador. También hubo recorridos por el cementerio armenio, israelita, musulmán y un circuito de masonería. El secretario de Gobierno Municipal, Miguel Siciliano, destacó que asistieron más de 10.000 personas, como decíamos recién. También se visitaron las tumbas de, por ejemplo, José Manuel de la Sota, Juárez Celman y otros famosos como Mariano Fragueiro, que están en nuestra ciudad. Le pregunto a Vicky si ella iría, porque sé que no. Que no, no, no, no. En Agona, en mi casa, viendo una serie, tranquilita. A mí no me saben esas cosas. Está perfecto. Hola, ¿cuándo me vas a dar teta? Aquí está Uni pidiéndole. Pero le pide. Ella cree que es por el tamaño, es un bebé. No. Los bebés no se fijan si la madre tiene busto, no busto, tiene leche, no tiene. Ellos piden. No. La maternidad y yo es algo que no combinamos muy bien, que digamos. Pobrecito, está súper deprimido, lo vamos a dejar acá. Ella por ella lo quiere, o le dice que está lleno de amor, que no es gordo, y después pide teta y no le da. Pero tiene límites, todo tiene límites. Ajá, bueno, si usted... Hasta ahí nomás. Que es mala, en el fondo es mala. Sí, es mala. Victoria Grande, más información. El Gobierno Nacional puso finalmente en marcha la jubilación anticipada para personas con 30 años de aporte. La medida fue anunciada por el jefe de gabinete Juan Mansur y la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, en un acto en el que se entregaron también las resoluciones de las primeras beneficiarias del programa de reconocimiento de aportes por tareas de cuidados.

las dudas y del que dirán, el amor puede más, puede más. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más, mucho más. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más, puede más. Esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Canciones que se cantan solas y este cuartetazo con olor a rock and roll. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va. ¿Se acuerdan de aquella canción, no? Que sí, va, no. A pesar de las dudas y del qué dirán, el amor puede más, decía el Potro Rodríguez en Canciones que se cantan solas. Somos por un rato más. Estamos ya en la recta final de nuestro programa Radio Nuestra, que estás en el cielo en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada desde la hora 20. Los acompañamos con esta revista, con distintas secciones, deporte, poco deporte, porque el tipo no sé qué hace, si ya no le da vuelo al deporte. Está haciendo el boludo. Deporte, actualidad, política, social. Talleres de América. Claro, pero como no es el puto Boquita, no dice nada él, ¿viste? Pero Talleres de América está primero en las semifinales de la Copa Argentina. Pero como no es el puto Boquita y el puto Riverito, nadie dice nada de deporte. Lo voy a decir yo. Talleres, escúchame, el equipo de Córdoba, está primero liderando aún la zona. Sí, cargo de deporte, dígame. Yo tengo mucha parece la caca Talleres, potenza. De que Talleres sea campeón tanto de la Copa Argentina como de la Superliga. Avísele a la información que desarrolla la puta del padre, no sale una nota nunca. Claro. Bueno, el encargo de deporte. Totalmente. Sí, a mí encargo de deporte, pero ya no es más de deporte. Vuelve Maribel este Oviedo, ay, acaba de entrar la perra. Vuelve Maribel Oviedo. Prometo para la semana que viene. Vuelve Maribel Oviedo. Se mete la risa, se mete la perra, este es un quilombo. Ya que se vaya Zoom pronto, volvamos a la radio, como dice la marca, loco, nos invaden los perros acá. Después aparece una riéndose de un estilo. Claro, claro, una cosa, están todos locos, lo que están hecho bastante la cosa. Bueno, les dije, estamos en la última parte de nuestro programa. Más información con el señor, el ex encargado de deporte, Sacha Botero. Bueno, ahora estoy encargado de contarles que está la maratón de eventos que se vienen por los 70 años de Charly García, porque el próximo sábado 23 de octubre se van a cumplir 7 décadas del nacimiento de Charly García, y a modo de homenaje, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires organizará una maratón de eventos durante todo el mes que será llamada Charly BA. BA en referencia a Buenos Aires, por supuesto. Es una maratón de eventos. Yo pensé que era una maratón de que corrían. No, una maratón de eventos. ¿Qué tiene que ver? Digo yo, claro, los vagos, si hay algo que no tiene, si hay algo que no relaciona con Charly, el deporte, unos guasos corriendo. Es un ojote, bueno. En la misma habrá tanto muestras fotográficas como secciones musicales, va a haber presentaciones literarias que podrán ser parte de los fans, porque va a estar todo alrededor de Charly García, por supuesto, y hasta habrá un show sorpresa, así que atentos porque puede ser fuerte la apuesta. Para las secciones musicales se han confirmado que estarían, entre otros, Hilda Lizarazu, Rosario Ortega, Fernando Samalea, entre otros, y en lo que respecta a lo literario va a estar Mauro Caseiri, Roque Di Pietro, entre otros. Y también tenemos las muestras fotográficas donde Gabriel Roca, Maxi Bernaza van a decir presente. Uh-huh. Así que bueno, va a estar buenísimo. Dijimos sábado 23 de octubre, durante toda esa semana de octubre, la maratón de eventos por los 70 años de Charly García. Está bueno que el gobierno de la ciudad, el de La Rata, recuerde esta sí. maratón, ¿no?, de actividades, pero en un principio parecerían como incompatible un gobierno como el de el pelado Larreta, así pro liberal, aunque ese vendría a ser el ala más moderada de estos delincuentes. Llama la atención. Sí, es medio como antinómico, ¿no?, con el festejo propiamente sí. dicho de Charly, pero bueno, bienvenido sea, ojalá que Charly está grande ya la verdad. Sí, que sí. Hay una reforma del Código Civil en España que reconocerá a las mascotas como seres que sienten. Oh, qué novedad. Está bien, pero es la primera vez que desde la letra, desde un Código Civil, esto se va a plasmar. Será en España, como decimos, porque los animales domésticos van a dejar de ser cosas para convertirse en seres que sienten. A propósito, ¿no?, hoy comenzábamos nuestro programa hablando de los perros, de las mascotas, a partir de, bueno, un reconocimiento porque sí, porque corresponde, ¿no? Hasta ahora eran reconocidos civilmente como bienes semovivientes, es decir, bienes muebles que se mueven. Escuchen el concepto, ¿no? Claro, sí, objeto. O sea, ¿no?, una cosa de prehistórica. Con lo cual, cuando se embargaba una vivienda, escuchen este ejemplo, si los animales estaban dentro, se podían embargar sí. también los animales. Sí, ahora sí. hay un concepto que está por encima de todo eso, que es el interés del animal, su bienestar, como corresponde. En eso avanzó la sociedad, ¿no? También. Este es el concepto equiparable al interés del menor en cuestión de menores, y atañe a todos los animales de compañía, es decir, a todos los que estén bajo el cuidado del ser humano. El código establece, por ejemplo, la custodia compartida de mascotas en caso de separación o divorcio, con posibilidad de juicio, cosa que no corten el perro a la mitad, por ejemplo, y la mina se termina. Caso de separación o divorcio con posibilidad de juicio, la libertad de movilizarlos en transporte público, el acceso a restaurantes, algo muy requerido, y supermercados como acompañante, e inclusive que sean bienvenidos en museos, salas de exposiciones y sala de ocio cultural. Obviamente, si esta reforma del Código Civil, que sin ninguna duda es un avance más para la humanidad en favor de la vida de los animales, será bien festejado y ojalá que marque precedente para otros lugares del mundo, ¿no? Más información con el señor Sacha Botero. Argentinos y cordobeses nominados a los Grammys Latinos. Se da la 22ª entrega anual de los premios de música latina. Se celebrará el próximo 18 de noviembre en la ciudad estadounidense de Las Vegas, donde van a estar presentes María Becerra, la cordobesa Zoe Gotuso y el productor Bizarrap, que representarán a la Argentina en la categoría Mejor Nuevo Artista. Después aparece, por ejemplo, Calamaro con Mejor Grabación del Año, Mejor Disco con Bohemio, Mejor Álbum Local con Dios Los Cría. Después tenemos también a Vicentico con El Pozo Brillante como Mejor Álbum de Rock, entre otros. Pero volviendo un poquito a este tema de los cordobeses que participan, tenemos Mejor Canción Pop Rock, aparece Ganas de Zoe Gotuso, que es la cordobesa, sí. y otra de las presencias de nuestra provincia en los premios latinos, aparece Rayos Láser, que con un disco que se llama El Reflejo, entran en la terna a Mejor Álbum Pop Rock. No hay respuesta de las autoridades provinciales respecto a este exceso que hubo en el aforo en la primera nacional ante las imágenes que dio el gigante de Alberdi repleto de hinchas y que dejaron en evidencia el incumplimiento de la capacidad autorizada. La provincia y el club no se han pronunciado al respecto. Se desconoce total la cifra de espectadores, pero se ven las tribunas colmadas casi al 100%. Pongámosle un 90, entre 80 y 90%. Fue el primer día del regreso del público a las canchas de fútbol argentino con un aforo permitido del 50%, Imágenes y videos del partido de Belgrano y Deportivo Riestra mostraron las tribunas repletas de hinchas sin distanciamiento social. Como tampoco el gobierno provincial se metió con una supuesta sanción que debería haber tenido en un partido, no recuerdo cuándo fue también, de local con Belgrano, cuando uno de los allegados, ¿vio eso que el otro día, sí, sí, cuando jugaba Talleres en Buenos Aires, había 20.000 personas de Tigre? En el partido de Belgrano le tiraron con un teléfono en la cabeza al técnico visitante, claro. Y ustedes escucharon que se pronunció la provincia, la justicia cordobesa, no, porque estamos en elección, entonces pasa esto del aforo, pasa que las tribunas locales, como en el caso del otro día en la cancha de Lanús, donde aparentemente era un estadio neutral, pero... Ahí en el caso de Talleres, sí, se sortearon 100 entradas entre los socios que estaban al día en Temperley. Ajá, había 200.000. Sortearon 100 entradas y no eran allegados, sino que eran directamente hinchas invitados. Claro. Pero lo que se habló mucho es que es un poco injusto, porque la gente de Talleres no puede ir, y la de Temperley sí. Todo esto por un tema de cercanía y federalismo con el tema del fútbol. Bueno. Poco federalismo, digo. Vicky Granero. Yo te traigo una efeméride, porque el 21 de septiembre de 1932 nació Víctor Jara, este cantautor chileno, renovador de la canción popular, que dejó clásicos como Te recuerdo, Amanda y Plegaria para un labrador. Recordamos que este cantautor fue asesinado por la dictadura de Pinochet a pocos días del golpe que derrocó a Salvador Allende en 1973. Uno de los referentes de la música latinoamericana de esta parte del mundo, en este caso del golpeado Chile, con el asesino de Pinochet. Estamos hablando de Víctor Jara, y un clásico, una ternura, la simpleza de las grandes cosas, El cigarrito. ¡Qué Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente que me permitan compartir este pequeño espacio con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema que nos lleva a ponernos la toga, porque vamos a hablar un poco de la justicia. Vienen sucediéndose una serie de escándalos, en realidad hace varios años que se vienen sucediendo una serie de escándalos en la justicia argentina, ¿no? Porque son una parte fundamental de lo que tiene que ver con el lawfare y esas operaciones de persecución. Y que también, en cierta medida, no han sabido, no han encontrado el proyecto nacional y popular los mecanismos para poder reparar esa política. A este escándalo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la nominación de Rosati como presidente del máximo órgano judicial de la Argentina, en una, por supuesto, dudosa, diría antiética, resolución de 3 jueces, de 5 miembros que tiene la Corte, digamos, se votaron entre ellos y de esa manera pudieron consagrarse como, o ubicar uno de los delfines como hombre que juega naturalmente hoy para el poder concentrado y naturalmente también para el macrismo, ¿no? Rosati, que además de ser funcionario de Néstor Kirchner, fue intendente, bueno, un hombre que viene de la política, al igual que Maqueda, y que finalmente terminó siendo cooptado por los poderes concentrados y ubicado allí en el máximo tribunal, recordemos, por decreto primero de Mauricio Macri, y después el Congreso dijo, aquí no ha pasado nada, no tuvo conducta antiética al haber aceptado un nombramiento por decreto, y sigue, ¿no? Ahora hay otro elemento que empieza a aparecer en la esencia. Está claro que todas estas movidas judiciales que se hacen tienen como objetivo garantizar la impunidad de algunos personajes, entre ellos, por ejemplo, el propio Mauricio Macri. Pero decía que hay un nuevo elemento y que tiene que ver con lo que resolvió la legislatura porteña en términos de legislar sobre una cuestión que verdaderamente es un profundo escándalo, pero además es una afrenta a cada argentina y argentino, es un ninguneo a las concepciones de republicanismo, y vuelve a ubicarnos a todos como provincianos, y solamente la justicia de Cava tiene casi la potestad de poder manejarse de manera absolutamente independiente. La resolución que estamos hablando, que fue una que se aprobó por 38 votos a favor y 20 en contra, entre los 20 estaba el Frente de Todos y los votos de la izquierda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece que el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad puede revisar las sentencias dictadas por la Justicia Nacional en cualquiera de sus fueros con sede en el distrito. Les recuerdo dónde está Comodoro Py, ¿no? Les recuerdo dónde funciona la justicia argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se arroba la potestad de opinar sobre todas las resoluciones que se den en la justicia y que tengan sede en Buenos Aires. Bueno, uno podría decir que qué arrogancia. Está mal porque hay simplemente un desconocimiento de la igualdad, de la equidad, del republicanismo. Pero el objeto es absolutamente claro en torno a esta resolución. Y es garantizar básicamente la impunidad de Mauricio Macri y todos sus amigos. Hay algunas causas que son emblemáticas y que tienen que tienen van a tener un resultado que uno entiende que son definitivos. Y, por ejemplo, la causa de Correo, la causa de Sogma, son causas que no las puede llevar bien Mauricio Macri porque es escandalosa la situación. Bueno, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires, que cuenta con algunos miembros que son parte de esa estructura que tenía el macrismo y que sigue teniendo a resultado vista de esta resolución, como por ejemplo el ex viceministro de Justicia de Mauricio Macri, Otamendi, que ahora es miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Y podríamos nombrar algunos más, Wendel de Roca, podríamos nombrar otro miembro que era la candidata de Mauricio Macri a la Procuración Nacional. Bueno, es decir, tiene garantizado un Tribunal Superior de Justicia a la medida de sus necesidades. Hay que decir que también tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación en buena medida ajustada a sus gustos, placeres y fundamentalmente su protección. Bueno, pero esto es un escándalo que puede tener repercusiones impensadas, porque desde ese modo, en esta resolución, la legislatura porteña establece que todas, no importa el fuero que sea, todas las resoluciones que tome la justicia de la nación y que estén dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, geográficamente la sede del juzgado esté en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden ser cuestionadas por el Tribunal Superior de Justicia de CABA. A las claras es una norma absolutamente anticonstitucional. A las claras es materia de objeción en derecho. Pero entonces uno se pregunta por qué se hace esta cosa. Bueno, estas cosas se hacen en el marco también del nombramiento de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no probablemente tenga más dificultad para cuestionar la constitucionalidad de esta resolución que asumió a instancias del PRO y sus aliados radicales en Buenos Aires, la legislatura porteña. Claro, está de alguna manera fuera del alcance de la ciudadanía comprender qué es lo que está ocurriendo, y en el marco de un proceso electoral, donde hay una situación económica tan compleja como la que vive nuestro pueblo, y con los medios hegemónicos funcionando como un relojito suizo a la hora de blindar mediáticamente o direccionar sobre qué se habla y qué se dice de lo que se habla en nuestro país, claro, dada así la situación, las condiciones, para muchas personas esto pasa absolutamente desapercibido. Claro, esto sumado a la imposibilidad de generar debate de una dirigencia que ha quedado bastante devaluada, ¿no? Bastante golpeada, y que las PASO de alguna manera la han golpeado. Pero, bueno, estamos asistiendo a una nueva maniobra de estos personajes que jamás fueron democráticos y que en todo caso la utilizaron a la democracia cuando les convino, porque tenían dadas las condiciones para garantizar el éxito de sus intenciones absolutamente inconfesables, ¿no? Como que pueda acceder a la presidencia de la Nación Mauricio Macri para hacer lo que ya discutimos muchas veces que vino a hacer, y que, como lo decíamos en anteriores exposiciones, ha sido absolutamente exitosa la gestión de Mauricio Macri en términos de garantizar privilegios a las minorías que tienen únicamente como vocación resolver o cobijar a esas propias minorías en desmedro del resto de la población de nuestro país. Hace falta una reacción política a esto, hace falta también una reacción judicial. Ha habido algunas expresiones, como de la presidencia de magistrados, del Círculo de Magistrados de la Nación, algunos colegios de abogados se han expresado, pero en términos concretos, en términos claros, salvo Cristina Fernández de Kirchner, salvo la legisladora Lucía Cámpora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no ha habido una gran expresión ni una catarata de reclamos o de cuestionamientos a esta resolución por parte de la dirigencia. Es decir, que siguen siendo los medios de comunicación, siguen siendo ellos quienes marcan los ejes del debate y donde imponen las agendas de discusión, y hay una profunda incapacidad de la dirigencia nuestra para, justamente, para marcar una alternativa a esa agenda y poner verdaderamente el eje en defender el republicanismo, en defender verdaderamente la democracia y, lógicamente, la democratización de la palabra. Ustedes piensen cuál hubiera sido la reacción si Alberto Fernández hubiese salido a reinstaurar, cosa que él nunca estuvo de acuerdo y no cree que se deba dar, ¿no? Pero si él hubiera reinstaurado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y probablemente es la capacidad de maniobra de estos medios hegemónicos hubiese sido por lo menos un poquito más acotada, y en esos términos la batalla hubiera sido un poco más igual. Es por eso que es necesario restaurar esa ley, para que ayude justamente a defender lo que estos personajes están violentando por estas horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene que ver con nuestra República. Un abrazo para todas y todos. Quique, nos encontramos la próxima semana. Grande de la música latinoamericana de todos los tiempos. Hablamos de Víctor Jara, del compañero Víctor Jara, militante, activista, artista, guitarrista, cantor, uno de los más prolíferos de la escena latinoamericana de aquellos queridos años 70, en este caso, El Cigarrito. Víctor Jara, después de la efeméride que nos contara el Sacha Botero. Más información con la señorita Victoria Granero. Sí, vamos a hablar de los requisitos para entrar a las canchas. Si sos menor de edad, podés entrar sin la vacuna. Obviamente que con la vacuna es mucho mejor porque estás protegido vos y estás protegiendo al resto. Pero si sos mayor de edad, tenés que tener al menos una dosis de la vacuna y completar la declaración jurada. Y ojo con mentir en la declaración jurada, porque los datos que vos pones en la declaración esta se van a cruzar con el registro de salud para poder comprobar si estás mintiendo o si estás diciendo la verdad. Si estás vacunado en el exterior, tenés que certificarlo, porque ya está disponible poder certificar la vacuna en el exterior. Así es. Y si no estás vacunado y sos mayor de edad, bueno, lamentablemente no podés entrar. Te tenés que poner al menos una dosis de la vacuna. ¿Usted dice que no van a entrar? No sé. Desgraciadamente, si van a entrar. Sacha Botero. Bueno, tenemos el índice de pobreza en Argentina. La pobreza llegó al 40% en Argentina en el primer semestre de 2021. Terrible. En los últimos días se dio a conocer este dato. De todas formas, bajó este porcentaje, teniendo en cuenta al índice que habíamos tenido en el segundo semestre del año pasado. Bajó 1,4 puntos porcentuales. Ajá. Del 42% que nos había dado el año pasado y 3 décimas por debajo del periodo enero-junio de 2020. La región del país con mayor incidencia en la pobreza es el noreste, con un 45,4% y la de menor, la Patagonia, con un 34,4%. Si ustedes se preguntan cuál es la mayor cantidad de personas, cuál es la franja etaria más golpeada por esta pobreza, bueno, son los menores de 15 años, que al menos el 54,3% de ellos son pobres. Lejos de preocupaciones, el expresidente Mauricio Macri recibió en el fin de la semana pasada el llamado a indagatoria por el espionaje a los familiares de los tripulantes de Lara San Juan. lo escuchó a Jorge Honoro a su apellido Cuadrado en Cadena 3. No, tampoco lo va a escuchar. Porque, bueno, eso se llama protección mediática. Mientras está en Miami Beach, bueno, la noticia le llegó mientras cambiaba de hotel en Florida, desde donde presentó su libro Primer Tiempo y aprovechó para criticar al gobierno. Imaginan, puede decir el libro. Sí. Bueno, la prohibición de salida del país lo tomó a Macri arrastrando sus valijas por la avenida Collins de Miami Beach, pobre, ¿no? Hasta el momento el presidente no se ha pronunciado sobre la convocatoria a la indagatoria que va a ser el jueves próximo de esta semana, que formuló el juez Martín Bava. La decisión del magistrado inevitablemente alterará a su estadía en Estados Unidos y abre interrogantes sobre si se pedirá una postergación o buscará correr al juez de la causa. Primero va a acomodar la reposera, después hablará con algunos amigos que lo protegen en los medios y después se cagará de risa como siempre. Este es el espacio de la manija teatral, el espacio del teatro de Córdoba a cargo de nuestra compañera actriz Pola Alabán. Toda la información del teatro en Córdoba está en la manija teatral. Arranca una nueva edición de esto que es la manija teatral. Hoy traemos, en vez de tres, traemos cuatro obras y tenemos un destacado que se va a agregar. ¿Nos va para cobrar más? ¿Nos va a salir más caro a la producción? ¿Cómo sería? No, quédese tranquilo. Todo por el mismo precio. Lo arreglamos por privado. Sí, sí. Estas son charlas que se hacen en privado. Tienes razón, claro. No hay que ser tan ortio. Claro, no va a ser esto de... Al aire queda desprolijo. Pues lo podemos arreglar con un choripán, un vinito, ya veré. Sí, así es. Y se suma un destacado que vamos a empezar a incorporar audios de los protagonistas de las obras. Ah, qué bueno. Así que hoy tenemos el primero. Sí. Pero vamos a arrancar sobre todo con las recomendaciones. Tenemos Lengua Madre, que la verdad que fue un éxito en septiembre, ha llenado sala durante todo el mes y es por eso que ha sumado funciones en octubre. Que están los sábados de octubre en Cirulaxia, que Cirulaxia queda en Pasaje Agustín Pérez 12 en el Abasto, ¿sí? La obra está protagonizada con Diana Lerma y Laura Ortiz, dos flores de actriz. Y las reservas se pueden hacer al 351-3394-388. Vale. Hoy estamos armando como un bloque de lo que son todas las obras que están ahí en el Abasto, porque la que sigue se llama Abrazar, que ya la recomendé antes, pero bueno, sigue en cartelera, les recomiendo que la vayan a ver. Está dirigida por Adrián Ferreira, un bailarín y también, bueno, es un gestor cultural, dueño de Blick, que también está en Pasaje Agustín Pérez 10. Están todos pegaditos. Ahí en la zona. Agustín Pérez, claro, 12, al frente tenés Blick y al lado tenés Quinto de Eva. Qué bueno, se ha armado un circuito teatral en esa zona. Ex de boliche, ¿no? Claro, está como la vueltita de los boliches. Podés decir que te vas, por ejemplo, un fin de semana y haces toda la zona del Abasto. Claro, exactamente. Teatro, choripán y Capitán Blue. Uy, los choris. Sí, sí. Choris del Abasto. Claro, es un planazo. Saliste, te tomas una birrita con un choripán, ¿sabes Claro, y te metes acá. Tonga de fin de semana. Sí, señora. Sí. Y después, la tercera, acá, es La Celebración, que La Celebración va a estar, digamos, en escena Mara Santucho con el Facu Domínguez, que el Facu Domínguez también es uno de los dueños y gestores de Espacio Blick, que como les contaba está en Pasaje Agustín Pérez 11, que van a estar el viernes 8 de octubre, así que bueno, pileta, mucha atención a reservar porque se ve que va a ser una fechita muy linda. Muy bien. Y como destacado vamos a tener a Lucas Luna, el director de la obra La Muerte de Osvaldo, que está en Casa Grote los días sábados, ¿sí? Así que bueno, a continuación vamos a escuchar un poquito de lo que se trata la obra y Lucas Luna invitándonos a verla. Buenas noches, muchas gracias Quique por brindarnos este espacio, tu espacio. Me presento, soy Lucas Luna, autor y director de La Muerte de Osvaldo, y hoy vengo en representación del elenco para invitarlos al teatro, para invitarlos a ver La Muerte de Osvaldo. la muerte de Osvaldo. Vale aclarar que no muere nadie. La muerte simboliza el casamiento. Así es. La historia transcurre en un pequeño pueblo. Osvaldo y Verónica están de novios desde hace 18 años. Sí, así es. El mes que viene se cumplen 18 años de novios. Por fin tienen fecha para casarse. Bien, a raíz de esto surgen los conflictos de todos los personajes. Es una comedia costumbrista, tiene momentos por demás disparatados, absurdos, rozando el grotesco, podríamos decir. La gente se ríe el público se ríe de principio a fin. Se divierte. Bueno, como así también, hay momentos en los que logramos la emoción. Y creo que en muchos casos, que en muchos de los espectadores, logramos dejar un mensaje, que bueno, es un poquito el anhelo, el sueño de todo artista, ¿no? Lograr dejar un mensaje con su obra, con su interpretación. Así que bueno, por todo esto los esperamos en Casa Grote. Casa Grote, toda una institución del teatro independiente. Y me quiero hacer un alto para agradecer a Toto López, a Mario Navarro, sus anfitriones. Muchísimas gracias. Casa Grote, por otro lado, además de tener una sala, una hermosa sala de teatro con excelente iluminación y sonido, tiene varios espacios, inclusive un patio, un parque hermoso, donde se pueden tomar unas cervezas frías, comer unas empanaditas. La van a pasar bien. Además de la muerte de Osvaldo, está todo lo otro. Es una salida completa. Por eso los invito y los invitamos. Y les voy a pasar un poquito de info. Casa Grote está en calle Padre F. Grote, 1080, sí, número 1080, a metros de Avenida Alem. Pueden seguirnos en Instagram, como La Muerte de Osvaldo. Y pueden hacer reservas, que está muy bueno que hagan reservas porque solamente tenemos 60 localidades. Este sábado que pasó la sala estuvo llena, ya el jueves se habían agotado las entradas, así que está bueno que hagan las reservas. Por otro lado, podemos acomodar un poquito la platea, distribuir según los grupos de personas, ¿no? La reserva la pueden hacer al WhatsApp 351-552-3163. Ya les dije de Instagram, La Muerte de Osvaldo, Casa Grote, calle Padre F. Grote, número 1080, y les esperamos, la van a pasar bien ustedes, la vamos a pasar bien nosotros, a ver cómo decimos en la obra, va a ser un antes y un después. Muchísimas gracias, y nos vemos en el teatro. To go. es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. El tema identifica el espacio. Los libros nos hacen libres. Estamos hablando de I Want to Be Free. Quiero ser libre. En vivo, 1986, la banda británica Queen. ¿Cómo se puede morir? Con cada vez que pienso que se murió Mercury, sí, con sí, todos sí, los hijos de puta que hay para que se mueran antes. I Want to Be Free. ¿Por qué se ríe? ¿Se ríe de mi inglés? Me causa un poco de gracia. No lo había escuchado nunca. ¿Hablar en inglés? Tararear en inglés, por eso. Pero, no tararear en inglés. ¿Qué pasa la risa de vos, Kike? Mirá vos qué pendejo atrevido, ¿viste? Bueno, no, no. La banda británica en vivo, comenzamos a despedirnos. Vamos a estar el próximo lunes por 94.3, esta querida emisora de la Universidad Tecnológica, a partir de la hora 20 hasta las 23. El martes por Radio Encuentro, el miércoles por TVO Radio Argentina. Les habla Quique Zapata. Estuve acompañado una vez más. Estamos en la quinta temporada de este querido programa. Un programón, mire que le digo, Margarita Palo Sancho, así nos va, no nos escucha nadie. Nos acompañó hoy en la co-conducción Victoria Granero, como desde hace un tiempo ya, por suerte, junto al Sacha Botero. Nuestras actrices, dos reconocidas actrices del medio, la Maca Jerez Guerrero y Pola Alabán. Nuestra producción está a cargo de Guadalupe Zapata y de la Vane Carolina, así se llama la tipa, no que lo oculte, Ríos. El control y puesta en el aire de Darío Genovese, todos los bichos que acá están, está el Luni, Lunito, el Angelito Cojo, y además sin arita, se le salió la arita, la puta sí, madre. Ahora es manco. Sí, ahora es manco. La madre es la Charo González Torres, responsable de la columna Canciones con Historias, el de Verón, Federico Magni, y el encargado de la editorial es el periodista Luis Aubrit. Como corresponde, todo junto, porque de este barco nadie se salva solo. Vamos a estar el lunes que viene, martes y miércoles, en las emisoras mencionadas. Informaciones ya del estribo con, primero, la señorita Victoria Granero. Bueno, vamos a estar hablando de la despenalización del aborto en Chile, porque la Cámara de Diputados de Chile dio el martes pasado un importante paso hacia la despenalización del aborto al aprobar una inédita moción que lo legaliza hasta las 14 semanas de gestación. Es un proyecto que genera gran controversia en el país que aún tiene por delante un largo recorrido legislativo, con 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones. La Cámara Baja ratificó una reforma al Código Penal que busca liberar de sanciones a las mujeres que lleven a cabo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. De igual manera, la Cámara de Diputados debe articular esta iniciativa para que pase al Senado. Ahora voy a dar una aclaración bastante importante, porque en el caso de Chile, este proyecto, por el momento, solo busca que el aborto no sea punible. No garantiza su derecho libre y gratuito. ¿Por qué? Bueno, porque para que esto pase debe contar con el apoyo del gobierno, el cual hasta ahora lo rechaza. Sacha Botero, en la despedida también. Dentro de la agenda de los shows que se vienen, tenemos a Coti el próximo 7 de octubre a partir de las 21:30 en Quality Espacio, Los Auténticos Decadentes el 8 de octubre a las 20 horas en la Plaza de la Música, y Los Caligaris al otro día 9 de octubre en Quality Espacio. Y escuchen esto, porque quiero aclarar algo aparte, porque sí, se viene Ciro. Ciro tocaba 4 y 5 de noviembre. Bueno, sí, ahora unificaron las fechas. Estas dos fechas se han unificado para hacer tan solo el 5 de noviembre, viernes 5 de noviembre. Todos los que adquirieron las entradas van a entrar gracias a la disposición de las flexibilizaciones, y lo van a vivir de pie, no sentados. Bien. Van a tener un campo A y un campo B. va a estar dividido en dos zonas nada más y van a estar todos parados para poder ver. Entonces, viernes 5 de noviembre, Ciro en la Plaza de la Música. Gracias a los amigos que acompañan el programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, la cuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que lo pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho más. Me gusta este lugar. ¡Qué bo! ¡Cómo que no! Míralo, míralo, esa locura. Hola, Carolina querida, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda, mío? ¿Cómo anda la gente, loco? ¿Cómo se escucha ahí? Ahí estamos bien, estamos bien. Está atragantada, me parece que está comiendo algo. Hay olor a lo mismo. ¿Qué onda la gente? ¿A dónde anda? Está en el no me manden al frente así. Ya, me parece que está en el puesto ahí de Luisito en el Parque Sarmiento. Lo mandamos al frente. Chori, lo mira ahora qué libertad, te digo. Qué lindo esto de los recitales en pie. No sé si lo van a poder controlar, te digo, lo de las burbujas, nah, loco. No pero creo. Bueno. Controlar. No creo. Anoche tocó la barra también. Me acaban de decir que tocó la barra. Los empresarios, los empresarios del cuarteto, de la música, aprovechan esta necesidad electoral que tienen los gobiernos y que han dado toda esta libertad, después lo van a arrepentir con el fútbol, se van a arrepentir con los recitales. Ya van a ver, esto parece un comentario de viejo choto, pero ya se van a acordar de mí. Belgrano copó la cancha, te digo. Claro, 50% había, no, había más negro que nada, tómate la, no soporto la mentira esa. Bueno, Carolina, quería, discúlpeme, ¿está el Luisito ahí comiendo un choripán en el Dante? ¿Qué onda, güey? Tranqui, disfrutando de la vida, disfrutando del sol, disfrutando del mundo. Digo, pero voy a conectar igual a la radio, loco. ¿Sí? Ahí con la gente. Hizo fui el fin de semana a ver, Nene Nena, en Estudio Teatro, al Santi, con gente de la radio que le mandamos saludos de paso. Increíble. Escúchame, la vieron en Casa Grote, ahí con la casa del Toto López, el viernes. Qué lindo, Casa Grote, qué linda la gente de ahí, mandale saludos. Toto, yo vi que el viernes andaba tomando vino, ¿puede ser? Y sí, ahí estaba hablando de ese mismo lugar. En ese mismo lugar. Casa Grote, sí. El Sacha, sáquemelo al Sacha, tiene poca ciudad el Sacha, va a los lugares de rock. Yo vi que estaba tomando vino nomás, no, nunca vi dónde. Claro, bueno. El otro día salgo de pechito de mi casa y a quién me encuentro. ¿A quién? El tipo venía con un amigo arregladito todo, yo bajando con una amiga del departamento arreglada, cambiada. Vamos a la rústica, le digo, vámonos de bares con mi amiga. No, que me voy con mi esposo, no sé a dónde, me dijo. ¿Con tu esposo? ¿Quién? ¿El guaso es el esposo de Sacha? No, yo me iba con mi amigo, nos dirigíamos. David, nos dirigíamos a encontrarnos con un amigo. Linda amiga tiene usted, le quería aprovechar para decir que manden saludos. Lindas son mis amigas. Lindas son. Pero bueno, ahí el Sacha, no sé qué onda, lo agarré de pechito en la puerta. Casi voy igual. Viste. Casi. No, pasa que cierran a las 3 los bares, viste. Sí, y media. Un poco. Claro, no. Tirá el centro, el pibe ahí un poco. Casi voy, o se va o no se va con una mina. ¿Cómo va a ir? Bueno. Claro, casi voy. Ustedes entenderán. Claro, no, la verdad es que no entendemos. No entendemos, la verdad. No, pasa que tenía compromiso. Ah, ah, viene por ahí. Ah. Me juntaba con un amigo. Y... ¿Pero usted la vio bien a la amiga de la Maca? Esa que anda con ella, que sale en Instagram cada rato, ¿no? Linda chica. Bien parecida. Sí, sí, la vi, sí. Sí, es linda, sí. Tremenda. No, no se ríe, digo nomás. Bueno, bien parecida. Así que fin de semana de caravana, Carolina, cuídese la voz. Sí, cuidándonos, obviamente, claro. Como siempre, loco, con una conciencia ahí, pero bueno, también disfrutando un poquito de esta libertad que hay dentro de todo después de 2 años de pandemia, ¿no? Sí, tremendo. Por supuesto. Y que se puede reactivar un poco el arte también y que los artistas puedan trabajar, ¿viste? El teatro sí. No contagia, buenísimo, hay un montón de obras en función, de gente que está haciendo cosas muy copadas. Sí. Bueno, acá nada más la muerte de Osvaldo, los sábados en sí. Casa Grote, y la obrita que fue a ver Tres Picaditos, también está en Casa Grote los días viernes. Buenísimo Casa Grote, puedes comer empanadas, tomarte un lindo espacio. Bueno, loco, liberen al Piti Álvarez, justicia para Callejero, paren de matarnos. Y viva Perón, carajo. Muy bien, Carolina, cuídense el fin de semana. ¿Qué le ha pedido a Darío que no se haya ido? Que elija el Sacha, ¿Cuál es? Decidí elegir siempre un poco más de Callejero, que era una de las opciones, porque es mi disco favorito. Es cultura. Ah, bueno. Sí, lo había pedido Carolina el programa pasado. Caro, querida, compañeros, queridos, buena semana. Nos reencontramos la semana que viene. Nos vamos con siempre un poco más. Es lo que queremos dar semana a semana en este humilde programa de radio. Gracias, cuídense. Chau, chicos. Hasta la próxima. Chao, nos vemos.